la escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos, escobuleros todos. Empezamos un nuevo programa, una nueva aventura viajera y esta vez a la búsqueda y captura de los peores lugares del mundo para vivir. Efectivamente, los peores. Lo habéis escuchado muy bien. Aquellos en los que no hay que ir. O sí, si lo que quieres son aventuras pericolosas, si lo que quieres es buscar emociones muy fuertes. Son lugares enfermos, aislados, peligrosos, inhabitables. Lugares donde uno se lo puede pasar muy mal, fatal. ¿Pero para qué quieres pasarlo mal si realmente hay otros lugares donde lo puedes pasar fenomenal? En el diario de Adán y Eva, un libro recomendable de Mark Twain, se dice uno de los mejores piropos que yo conozco. Allí donde estaba Eva, estaba el paraíso. Sin embargo, hay gente que se empeña en buscar infiernos, tanto geográficos como personales. Un infierno fue el que vivió el profesor de ingeniería informática Randy Paus de la Universidad de Carnegie Mellon de Pensilvania, cuando le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Cuando él se entera, lejos de amilanarse, lo que hace es dar una conferencia, su última conferencia, donde expresa a todos los congregantes, 400 personas ni más ni menos, sus consejos, su forma de vivir, fruto de su experiencia. Comenzó diciendo que todo sueño es posible alcanzarlo, pero que si no lo alcanzas, no te preocupes, porque también es bueno que los demás obtengan sus sueños. Y para eso, hay que siempre intentarlo. Y dijo una frase muy interesante, una frase lapidaria, magistral desde mi punto de vista. Dijo, la experiencia es lo que obtienes cuando no consigues lo que quieres. En otras palabras, pregúntate si estás en el lugar adecuado, si lo que estás haciendo hoy, ahora mismo, te acerca al lugar ideal en el que quieres estar mañana. En el programa de hoy te vamos a dar unas cuantas pistas muy valiosas. Y para hablar de los lugares peores del mundo, tenemos hoy a los mejores profesores, ¿qué digo yo profesores? Catedráticos de la Universidad de Escobulandia. Los tenemos aquí a todos reunidos, con diversas disciplinas. Nos falta Javier Sánchez Barba, que le tenemos trabajando allí en de los mares, pero entre nosotros tenemos al ilustre catedrático de Geología, Cuevas, Pedruscos y Rocas Ígneas, don Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. ¡Mandé! Vaya título que tienes, ¿no?, de sí, esa sí. Disciplina. Sí, casi sí. Es más que la materia de la que tienes que impartir. Yo sí he entendido mucho de piedros. Mucho. Y de Rocas Ígneas. Sí, sí. Sí, sí. Y además dicho en tono escubulero. A su derecha tenemos al catedrático de Física, Astrofísica, Geofísica y todo lo que termine en tísica, don Miguel Zorita. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo de tísico, ¿por qué ese título? Fue un título que me costó muchísimo conseguir, con unas oposiciones durísimas. Te costó una enfermedad. Totalmente. Por lo menos. Para paliar esas enfermedades tenemos al catedrático de Química, Gases Tóxicos y Gases Nobles, don Marcos Carrasco. Hola, queridos amigos, buenas noches. Lo de los gases indobles no lo he entendido bien. Bueno, eso te lo habrás sacado tú de donde... No sé dónde. Pero quizá, a lo mejor, al pulimentar y al pulir pigmentos en la moleta y en el cristal, que es como se hacía antiguamente. Mira, porque los gases tóxicos yo creo que lo hemos entendido todos, sí. Catedrático de Ciencias Atmosféricas, Vientos, Truenos y Tempestades, don David Sentinella. Ahí va, buenas noches. ¿A que no sabías tú que tenías ese título? Bueno, la verdad es que la universidad, como cambia tan a menudo y los títulos y ahora las cosas cambian, ahora ya no son créditos, todo funciona diferente, pues bueno, es válido el título. Sí. Es válido, ¿no? Sí, es válido. Como válido es el título de Catedrático de Taxonomía de Yetis y demás animales criptozoológicos. No puede ser otro que don Carlos Canales. Bueno, ¿ser yo? Hola, ¿qué tal? Te costó, ¿no? Joder, disecar sí. Al Yeti. Puf, ¿cómo se dejaba? No se dejaba el tío, ¿eh? Claro, hasta que le mataste. catedrático de tecnología nuclear, cables, chismes y chispas, don Alberto Bernabéu. Hola, bonitos, ¿qué pasa? Lo de las chispas, me imagino que esta noche no será el caso, ¿no? Porque está todo controlado. Chispas estáis vosotros, que os ponéis ciegos con las cervecitas amarillos viejos que os trae aquí el jefe. Joder, por cierto, qué rica estaba, ¿eh? Ah, ¿cómo le dabais, eh? ¿Cómo le dabais? ¿Cómo os poníais? Sí, parecíais más hiel en un momento dado. ¿Cómo beben? A las pocas. ¿Qué cerveza? ¿Quién se la ha bebido toda? Es que es una forma de empezar bien, ¿no? La tertulia. Con una buena cerveza. Nos cuida muy bien, Carlos. Sin contar los otros manjares, claro. Sí, no habéis estado mala, os habéis defendido. Os habéis puesto como el tenazas, no digo más. Te quedan migas aquí. Y un humilde servidor moderando este claustro, intentando hacer lo mejor posible, porque la verdad es que son bastante dísculos estos queridos profesores, que digo yo profesores, catedráticos. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Algún día hablaremos de los mejores lugares para vivir, pero esta noche toca adentrarnos en los otros, en los oscuros, en los que no hay que ir, como decía al principio. ¿O sí? En el cofre del tesoro, Miguel, creo que nos va a hablar de algo oscilante, de columnas, de seísmos. Sí, vamos a hablar de una especie de columnas saltarinas, aunque tienen 12 metros, que no es una medida así como para andar saltando mucho, pero sí, tan pronto están dentro como fuera del agua, y sabremos dentro del cofre del tesoro por qué. No sabía que eso cabía en el cofre. Da mucho de sí el cofre. En el taller nos vamos a adentrar en dos mundos, ¿no? Pero dos mundos un poco de locos. Pues sí, en el taller del pintor vamos a traer dos cuadros que describen dos situaciones a las que nadie nos gustaría estar. Una de ellas es el cuadro titulado Casa de Locos o Manicomio, de Francisco de Goya, una obra tremenda y absolutamente terrible. Y el segundo es un naufragio y describe la situación del cuadro titulado La balsa de Medusa, de Theodore Géricault. Pues una situación de un rescate de una serie de náufragos, pues de lo más trágica. Sí, creo que tiene una historia bastante singular, ¿no? Sobre todo a la hora de inspirarse en los personajes que pintó Géricault. Juan Ignacio, esta vez el zurrón viene cargado de música y creo que nos vas a hacer cantar, por lo menos a los niños cantouros de Escubolandia. Sí, creo que sí. Creo que va a ser una experiencia absolutamente lamentable que podremos vivir en directo dentro de un ratito. No nos perderemos, ¿no?, en esa dimensión perdida, que creo que esta vez, en lugar de un lugar, va de una casa muy extraña. Sí, y ojo, eso de que no nos perderemos es un decir, porque la casa se trata de la mansión Winchester, que está en San José, en California, y la casa tiene nada más y nada menos que 24.000 metros cuadrados. Estamos hablando de, bueno, de más de 160 estancias, una casa en la que ellos ya advierten cuando dicen que nadie que entre lo haga separándose del guía, porque ellos no te aseguran que si te pierdes, luego te puedan encontrar. A lo mejor no quieren ser encontrados. Pues es una casa muy divertida para ciertas personas que yo conozco. Y no solo tenemos que hablar de este planeta para hablar de aquellos lugares inhóspitos. Fuera de aquí también creo que hay unos cuantos donde si tienes una nave estelar, yo no iría, ¿no? Yo apostaría que la mayoría, pero aún así hemos elegido 10 lugares realmente horribles para vivir fuera de la Tierra. Entonces, bueno, ya que vamos a hablar de los peores lugares del mundo, pues vamos a hablar de los peores lugares del extramundo. Pues nada, dicho esto, creo que los dientes se nos han puesto largos, ir tomando nota. Yo creo que aconsejo escuchar este programa con un bloc de notas cerca para ir apuntando determinados sitios que van a ir saliendo a lo largo de estas dos largas, esperanzadores, tétricas y pelopúnticas noches que nos espera en este gran programa. Un programa dedicado a los peores lugares del mundo. Del tesoro. Hace un rato habéis escuchado a Miguel Zorita diciendo que de ese cofre pueden salir columnas. Yo ya me lo empiezo a creer todo, porque desde luego, con todas las emisiones que hemos tenido de este programa, con la cantidad de cosas que va sacando de ese cofre, lo de las reliquias es lo de menos, comparado con la cantidad de cosas que nos puede sorprender. Y esta vez nos vamos a una localidad muy cerca de Nápoles, ¿no? En Pozzuoli, que además tiene su encanto, porque creo que allí vivió Sofía Loren durante una buena temporada. Sí, crecí allí. Y que cerca de ese lugar está el lago Averno, una de las entradas al infierno, según Virgilio y según cuenta la Eneida. Y algo tiene que ver con todo esto que nos vas a contar, de esas columnas extrañísimas que aparecen, desaparecen, incrustadas en moluscos. Cuéntanos. Claro, van por un poquito por ahí los tiros, porque las columnas de las que hablamos son las columnas del Macellum, de Pozzuoli, que es esta localidad italiana. El Macellum, para que se hagan un poco la idea de nuestros oyentes, es un mercado. También se le llama el Serapeum, porque se encontró allí una estatua de Serapis, pero no tiene una estructura como templo ni cuestiones así, sino que simplemente que son aquellos restos que en los que destacan tres columnas que, como decíamos antes, miden 12 metros de alto y más o menos a la altura de los 3,60 metros, más o menos, aparece toda una franja llena de unos pequeños moluscos, ya prácticamente fósiles, ya muy deteriorados, que son conocidos allí como las flechas de mar. El nombre correcto en italiano sería datteri di mare, pero bueno, lo interesante de estas... Suena mejor en italiano, ¿eh? Sí, mucho mejor. Pero lo interesante de estos moluscos es que nos ponen la pista de un extraño fenómeno que tienen estas columnas, y es que lógicamente estas columnas a día de hoy no están ni siquiera en la línea de costa, no están en el mar. Entonces, ¿cómo es posible que unas columnas que se sabe fehacientemente que son del siglo I o II como mucho, que son de época Flavia, de tiempos de los romanos, estuvieron cubiertas por las aguas? No se reutilizaron, nunca se movieron del lugar, y sin embargo, a esa altura de 3 metros con 60 centímetros, llegaron las aguas, llegaron el tiempo suficiente incluso como para hacer que creciese esa colonia de moluscos allí. Pues bien, todo esto parece que obedece a un tema muy curioso, y es un tema que cuando nos vamos adentrando en él, cuanto más adentramos, más peligroso es y más incómodo resulta estar allí cuando conoces esta historia. Y es que parece ser que en realidad lo que sucede con estas columnas es que efectivamente han estado por debajo del nivel del mar, pero no porque las haya movido ni ninguna otra razón, sino porque simplemente todo el terreno de la ciudad de Pozzuoli ha ido descendiendo. Ha ido descendiendo y ha ido ascendiendo. Por eso ha estado tiempos sumergida debajo del mar y otras veces por encima. ¿A qué se debe esta extraña razón? Este fenómeno conocido dentro de la sismología como el brandisismo, que son terremotos a pequeña escala, tan pequeña escala que nosotros como humanos, el tiempo que tenemos nosotros para medirlo, no lo llegamos a apreciar. Es el brandisismo o brandiseísmo, que creo que también se llama de las dos maneras, haciendo hincapié en el seísmo, en esos microseísmos que se producen y que es lo que produce, ¿no?, esa especie de oscilación de las columnas. Sí, fíjate que dicen que que no es solo la ciudad de Pozzuoli, y es toda una franja de terreno que ocupa lo que es hoy la bahía de Nápoles. La bahía de Nápoles, que por cierto es donde Calígula hizo uno de sus delirios con lo del el caballo y los barcos, porque hubo un augur que dijo que Calígula antes podría cabalgar sobre la bahía de Nápoles que llegar a ser emperador. Entonces, cuando él le nombra emperador, lo que hace es colocar toda una fila de barcos, ir con su caballito cabalgando por todos los barcos cruzándose la bahía. Eso sí que es poder, ¿eh? Caballo que nombra senador, eso es poder. Bueno, a saber cómo eran los otros senadores, a lo mejor el caballo se lo merecía. Pero o los senadores que nombran al caballo. Los otros creo eran bastante asnos, este era un caballo. Bueno, lo cierto es que toda esta región de la bahía de Nápoles, lo que sucede es que más o menos aproximadamente a lo largo del año, dependiendo también las épocas, desciende o asciende un centímetro. Esto hace que con el paso de los años estas columnas hayan ido descendiendo y hayan vuelto a ascender. ¿Qué sucede con esto? Pues que todo apunta a que en realidad la bahía de Nápoles es en el fondo un cráter colapsado, una caldera volcánica colapsada que mantiene bajo su interior una cantidad ingente de magma que en determinado momento podría incluso llegar a estallar. No tenemos que irnos muy lejos para reconocer el Vesubio. El Vesubio, digamos que sería la punta del iceberg de toda esa caldera, sería un pequeño aliciente más dentro de todo el problema vulcanológico que sería toda esta bahía. En resumen, es el síntoma evidente de que algo muy grande se fragua bajo las costas del Mediterráneo y que si en un momento dado pudiese llegar a estallar, haría morir de inmediato ya a más de un millón de personas. Así de entrada. De entrada. De momento que alguien se preocupe en Nápoles, que nadie quite la basura desde hace 4 años y que está a manos de la mafia, de los volcanes, sinceramente, yo es lo último que me preocuparía si hubiera allí. Bueno, es un problema a más largo plazo, pero acabaría con la mafia. Hay un sitio perverso, yo no he elegido como el peor sitio para vivir, pero es un sitio precioso. Yellowstone. Claro. Es el Yellowstone Mediterráneo. Yellowstone es un destructor mundial. O sea, si Yellowstone revienta la caldera, se acabó el mundo. Ya está, pues no queda más. Fijaos, pero no puedes citar porque está los oídos. En la película de Emmerich de 1212 aparece ahí un señor en Yellowstone esperando el fin del mundo con una silla ahí en primera fila. Hasta que llega. Lo más rápido, ahí, sí. Fijaos, 12 kilómetros con 8 de kilómetros cuadrados que ocuparía todo el cráter. Sería mucho peor que Krakatoa. Sí, claro, mucho peor. Pues digo que eso tendrá algo que ver con la Sibla de Cumas, con este lago Averno. Claro, todo forma. Esos gases metíficos, en fin, todos esos microseísmos que se producen, generarían mucho miedo y se crearía también toda una mitología alrededor de estas columnas. El Vesubio, toda la Sibila de Cumas pertenece a los Campos Flegreos, que son todo un conjunto de volcanes, en definitiva un conjunto sísmico, que puede provocar todos esos extraños efectos que en la antigüedad no se comprendían y se aducían a los dioses o a cuestiones sobrenaturales. Claro. Incluso las primeras termas surgen allí, surgen en esta zona de Italia. Por eso te digo que es tan espectacular que incluso, si no recuerdo mal, en Pozzuoli está el santuario San Genaro, uno de los sitios donde se produjo la licuefacción de la sangre. Y ya sabes que cuando eso ocurre indica de que o va a haber o no va a haber determinadas catástrofes, que no me extrañaría que también estuvieran relacionadas pues con esta especie de yo creo que de movimientos sísmicos a su vez asociados a presagios relacionados con momentos históricos. Claro. De hecho, hablabas antes de Calígula, pero Sila muere ahí en Pozzuoli, con lo cual eso también generó una serie de inestabilidades que no me extrañaría que las pitonisas de la época lo relacionaran con estos microseísmos que se estaban produciendo continuamente. Claro, es mucho mejor estas pitonisas que llamar por teléfono ahí a las tantas de la noche. Hombre, donde está la pitonisa te sale a cobro revertido. Es que normalmente ya sabes que las pitonisas decían cosas tan genéricas, tan ambiguas, que luego tenías que interpretarlas. Dice, ¿qué ha querido decir? Un poco como lo de la película de Woody Allen, ¿no? Dice, estoy apuntando con un revólver. Dice, no, está apuntando al volver. Dice, no, pone aquí revólver. No, aquí pone que le estoy apuntando al volver. La pitonisa de Cumas al final quedaría bastante artita y casi lo comentaría también, ¿no?, con la de Delos o la de Delfos. La de Delfos, aunque en Delos había también otra tradición, en este caso profética, pero mucho menos conocida y mucho más iniciática también, ¿eh? Pues esto es al fin y al cabo una forma de profecía. Sí, ahora mismo están sobre la superficie, pero en el momento en el que veamos que las columnas empiezan a bajar y a inundarse de agua, hay que tener cuidadín. Y si la sangre de San Genaro se queda sólida, pues peor todavía, ¿no? Ya se juntan las dos cosas, apaga, vámonos. No, si se junta encima la de San Pantaleón y te cuento. Maybe then I'll con olor a trementina se nos acercan nuestros dos pintores de cámara, con los pelos bastante enloquecidos. No sé dónde habrán estado, no sé en qué manicomio, casa de salud, como también se decía, habrán ido, porque nos traen dos cuadros, en principio bastante espeluznantes, dos cuadros de dos grandes genios, Goya y Géricault, que se inspiraron y se basaron precisamente en, bueno, pues en un poco las miserias que la gente no quería ver y que por eso quedaban recluidas en estos sanatorios mentales. ¿Por qué habéis traído, Juan Ignacio, esos dos cuadros? Hombre, porque cuando una temática nos lleva a lugares donde se vive mal, realmente mal, quizá uno de los peores, yo creo que a lo largo de la historia, quitando las mazmorras de la Inquisición, sería evidentemente una de esas famosas casas de salud, un famoso manicomio, un lugar donde realmente en el pasado se apartaba a la gente pues que tenía trastornos mentales y se vivía realmente mal, porque el nivel de desatención y el nivel de locura, redundantemente, claro, que se produce entre los propios enfermos mentales a la hora de exhibir sus obsesiones, sus rarezas, un comportamiento extraño. No olvidemos que en el pasado no había distinción. Daba lo mismo una depresión que una histeria, que una esquizofrenia, que algunas formas de oligofrenia. Daba exactamente lo mismo, todos juntos en el mismo lugar y mezclados de una manera terrorífica. De tal manera que como era gente que daba mucho miedo y además que se presuponía que eran seres endemoniados de alguno u otro modo, lo que había que hacer es simplemente apartarlos. Sí, la psiquiatría no estaba muy desarrollada y al final eran todos locos en general. Sí, bueno, porque en principio se pasó de ser endemoniados a darse cuenta de que efectivamente tenían algún trastorno de algún tipo, pero la solución era encerrarlos. Y encerrados todos allí juntos, hacinados en el mismo lugar, pues se producían escenas tan terroríficas como la de este cuadro de Francisco de Goya, que además es profundamente satírico, porque aparecen ahí elementos, como nos va a contar ahora Marcos, que además hacen referencia a estamentos de su época y cosas así. Sí, porque se ven tiaras papales, se ven tricornios, se ve un poco ahí de todo, ¿no? Claro, efectivamente. Es un cuadro, de todas maneras, que le puede quitar a uno el sueño fácilmente, vamos. No es para tenerlo en casa, Marcos. Pues mira, aquí este cuadro es que tiene... aquí Goya nos hace pues un estudio magistral de que se puede hacer en dos lecturas, porque el cuadro nos arroja... Es una estancia lúgubre en la que podemos hasta... Si nos imaginamos un poquito la estancia y el lugar, podemos ver y oír hasta los gritos de todos los que están aquí metidos, ¿no? Aparte de lo que acaba de decir Juan Ignacio, que es una ridiculización de los estamentos sociales, también es, por otra parte, un estudio de lo que son las psicopatías más comunes que se pueden encontrar en este tipo de enfermos, ¿no? Entonces, lo que es en la construcción del cuadro, podemos ver que el punto de atención fundamental, la vista nos va a una zona iluminada en que vemos pues un enfermo, un loco que tiene una corona de naipes y sujeta un cetro, ¿no? Que psiquiátricamente podríamos asociarlo pues a los delirios de grandeza y, bueno, pues al loco rey, etcétera, ¿no? Entonces, asociado a este, que es el principal de todo este conjunto de personajes, vemos otro personaje que está con una tiara papal, que es el santón, con que lleva un escapulario y lleva una mano que está bendiciendo. Bueno, pues lógicamente, aparte de hacer referencia a la iglesia y a toda la curia, nos falta un Napoleón, ¿no? Sí, claro, era coetáneo y no le quiso poner coeta. Aquí tenemos, por si acaso, locos que se creen Napoleón. Bueno, pues esto es un loco que se creía el Papa y está ahí haciendo sus bendiciones. Luego hay un personaje que me hace muchísima gracia, que es un tío totalmente desnudo con un tricornio y que sujeta pues un fusil imaginario. Entonces, me remito al trabajo de un libro muy muy escueto que se dice Goya y la locura. ¿A quién no le ha pasado eso de ponerse un tricornio y salir en pelota? Exactamente. En esas noches locas. Tiros imaginarios. Nunca mejor dicho, ¿no? Noches locas. Tiros imaginarios. Exactamente. Y hacen referencia pues a otro de los delirios en los que en la época, bueno, pues el tema del delirio del loco soldado, el delirio de grandeza, e incluso podría ser un soldado que tiene un estrés postraumático después de haber estado en la batalla, ¿no? ¿Tú crees, Marcos, que Goya se puede inspirar en personajes reales? Por supuesto. Reales me refiero, que fue a un manicomio y que tomó bocetos al natural. No creo que los viera, según me consta, en Madrid, porque en Madrid no había hospitales psiquiátricos, los había en Zaragoza y en Toledo, ¿no? Ajá. Pero él tuvo dos familiares que sí que estaban ingresados en el hospital de Gracia. Algo genético había, pero no estaba muy bien. Exactamente. Nosotros sabemos que él tuvo inspiración en la calle porque era reflejado en algunos escritos. Gente que él conocía que estaba en estas circunstancias, aunque no estuvieran encerrados. Estos dos escritores, Asunción Pérez y Antonio Seba, defienden que algo de genética debía haber cuando familiares suyos tenían esa dolencia, ¿no? Y aparte de que no se sabe a ciencia cierta cuál fue la enfermedad de Goya. Puede ser que su sordera fuera sencillamente una secuela, un efecto secundario de algo que no se sabe lo que es. Podría ser una apoplejía, es decir, bueno, que le podría producir falta de equilibrio, estallidos de inestabilidad emocional, dolores de cabeza, irritabilidad. Entonces, él llega un momento en que se va de la corte sin permiso, se va a Cádiz y le ve un médico. Entonces, todas estas peripecias las sabemos por una serie de correspondencia que mantenían dos amigos suyos. Y entonces, claro, lógicamente, Goya vivió muy de cerca el tema de la locura y pintó varios cuadros. Bueno, pues hace poco estaba hablando con Miguel Zorita, pues hay un interior de prisión, hay otro que es el Corral de Locos. Eso es anterior. Exactamente, es anterior. Pero fijaos que es muy curioso este cuadro que habéis traído de la Casa de los Locos de Zaragoza, que lo pinta en 1819, cuando precisamente está enfermo, que como bien contaba ahora Marcos, ya que en 1820, un año después, pinta un cuadro, se autorretrata Goya enfermo en brazos de un médico, el doctor Arrieta, que le está curando de esa enfermedad de la que estabais hablando. Claro, claro. Luego, bueno, pues estos estudiosos e investigadores mantienen que debía ser una enfermedad parecida a la apoplejía, y esto le dio pie a que paulatinamente él se centrara en temas de locura y en que ese tema estuviera muy presente en su pintura, ¿no? Entonces describe una serie de síntomas y una serie de secuelas, por ejemplo, repentina pérdida del equilibrio, mareos, falta de coordinación, visión borrosa, dolores de cabeza. Esto estamos hablando de los síntomas de la apoplejía y de la sordera y de todo ese tipo de secuelas que luego le produjeron pues una debilidad, una parálisis, una depresión, una inestabilidad emocional. Lógicamente esto todo da pie, o sea, no pintas una obra así porque sí, tú sacas lo que tienes en tu interior, y eso es lo que tenía Goya en su interior, una sordera, una dolencia de este tipo, y lo retrató magníficamente hasta desembocar en las pinturas negras que eran el delirio total. Ahora, fuera lo que fuese, perdió la cabeza, ¿eh? Digo, totalmente. Porque no se encontró su cabeza. Efectivamente. Solamente quiero dar un pequeño toque anecdótico con respecto a este cuadro, y es que en los años de la pretransición se estrenó en Europa y en el mundo entero, y sobre todo en Madrid, una obra fundamental para relacionada con el mundo con los locos, que es la obra de Peter Weiss, que se conoce como La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, más conocida por Marat Sade, que fue representada en Madrid y de la cual el grupo en el que yo estaba en ese momento hicimos nuestra versión. Y la escenografía que nosotros utilizamos está basada en este cuadro. Hicimos más o menos un remedo de este cuadro, pues con cortinajes, con luces y con cosas de este cuadro de Goya, que nos sirvió para esa representación de una obra magnífica que no habla. La obra está inspirada fundamentalmente en un teatro, dentro del teatro, dentro de una casa de locos, donde se trata fundamentalmente de si la revolución debe ser algo como la revolución que se había conocido durante el periodo de la Revolución Francesa, o si la revolución auténtica es la revolución interior. O sea, que hicisteis todos de locos. ¿Os hicisteis el loco? Bueno, en mi caso concreto yo hacía de director del manicomio. Un papel que ya había hecho Peter Ustinov, por cierto. De hecho, es curioso lo del título de Marat Sade, porque sabéis que el marqués de Sade, en fin, dentro de los muchísimos años que estuvo recluido, obligaba a los compañeros suyos presos a representar las obras de teatro que él escribía. Es que está basado en esto, está basado en eso precisamente. Claro, sí, Peter Weir se basa en eso, por eso. Peter Weir se basó en eso. Pero te digo que Sade era sádico incluso a la hora de representar sus propias obras de teatro, quisieras o no quisieras. Bueno, como todos estaban como cencerros, no tenía demasiado problema. En cualquier caso, si se representara alguna vez más a Sade, yo la recomiendo. Es una obra sobre el alma humana fundamental. Y de Goya, que como estáis diciendo, no estaba el hombre demasiado bien, pasamos a Jerry Cole, que tampoco estaba demasiado bien. Y yo creo que el cuadro más representativo de Theodore Jerry Cole, en fin, representativo dentro de ese romanticismo francés, es el de la Medusa, ¿no? El de la balsa de la Medusa, que además está basado, ¿no?, en un naufragio de una fragata francesa. Es que ya que estamos hablando de sitio donde se está muy mal y donde no se puede vivir, que es en una balsa. Una balsa de un naufragio, por favor. O sea, es que es un lugar terrorífico para poder vivir. Y en este caso concreto, efectivamente, se basa en un hecho real donde hubo casos de desesperación, de canibalismo, pero sobre todo y por encima de todo, de chapuza por parte de las autoridades que en ese momento no atendieron a ese naufragio en condiciones. Pero el cuadro tiene circunstancias técnicas muy concretas que le hacen un cuadro abigarrado y de estructura tan caótica como el hecho que representa. Pues resulta que la balsa de Medusa de Jerry Cole, pintado en 1819, es un cuadro que el pintor lo pinta antes de tener 30 años, porque quiso iniciarse con este tema espectacular y que en su momento tenía muchísima importancia y todo, y estaba de boca en boca. Estamos hablando de un cuadro de casi 5 metros por 7 y pico, en la que describe una balsa que lleva 5 náufragos encima. Y existe una complejidad en la interrelación de cuerpos, como ya vimos en un taller del pintor pasado, que tratamos del infierno de Luca Signorelli, en la que hay una dificultad intrínseca en relacionar toda esa serie de cuerpos para que tengan una cierta coherencia, ¿no? Entonces, el cuadro no tiene en absoluto simetría y está hecho a propósito. No hay punto de fuga. Los colores son absolutamente apagados, bueno, son mortecinos. Solamente hay un toque de color, que es esta especie de paño que lleva un personaje rojizo que sujeta un cadáver, y todo lo demás es absolutamente monocromático. Tiene una estructura piramidal muy evidente y hay varias líneas. La lectura del cuadro es, de una forma occidental sería de izquierda a derecha, es decir, desde simbólicamente lo que podríamos llamar la muerte hacia la esperanza. En la parte de la izquierda podemos ver una ola que se va a tragar directamente a la balsa y en el otro punto aparece un marinero que agita un paño. ¿Para qué? Para ver y a llamar la atención de un barco que está lejísimo y que el pintor lo puso en un tamaño minúsculo para acentuar el dramatismo. ¿Y qué está diciendo aquí el cuadro? La vela va en dirección opuesta a donde está el barco. Quiere decirse que el viento lo que hace es que asoma y aproxima a la muerte. Y hay una serie de claves en cuanto a lo que es este marino que agita es un poco como la encarnación de la esperanza y esa serie de nubes frías o pero Marcos, tétricas. Lo interesante del cuadro, aparte de que describe un acontecimiento histórico con todos los tintes de dramatismo, ¿no?, de la ocasión, ese naufragio de 1816, donde casi 147 personas mueren, ¿no?, salvo esas 15 que se salvan. Uh-huh. Lo curioso es que Jerry Cole, que también padecía unos trastornos de personalidad y tuvo varias depresiones, no se fue a las morgues, a los hospitales, para ver las caras macilentas, enfermizas, esas extremidades casi putrefactas a la hora de inspirarse y dibujar esta balsa. Es imposible pintar esto sin haberlo visto. Claro. Le da una dosis de dramatismo mucho mayor. Esto, del mismo modo que le pasó a Leonardo da Vinci, que se integraba y se metía en las morgues y veía cadáveres por pura curiosidad, está claro que ese color macilento amarillo de los cadáveres lo ha tenido que ver el pintor. Además, el pintor fue un tío muy exhaustivo porque se construyó una maqueta de la balsa, más o menos en una escala reducida, e hizo innumerables bocetos. Quiere decirse que toda esta interrelación de figuras quiso hacer un desorden pero ordenado y hacer ese efecto absolutamente De todas maneras, hay una cosa que hay que tener en cuenta en todo esto, puesto que esta es una sección dedicada al arte, y es como el arte es capaz de hacer algo que no da la realidad, por muy terrible que sea. La realidad es terrible, mucho más terrible posiblemente que cualquier cosa que represente el cuadro. Pero el cuadro nos da el espacio dramático, o nos enseña en un espacio dramático toda esa desgracia, toda esa terrible... Es un espacio teatral. Efectivamente, es un espacio teatral. ¿Por qué? Porque el arte precisamente es lo que nos proporciona una caricatura de la realidad, pero ensalzada y orientada fundamentalmente a sacar de nosotros, de nuestros sentimientos, la parte más comprometida con el destino del hombre, de su aparición y su desaparición, de su nacimiento y de su muerte. Ese espacio dramático, creo que en este cuadro, como en pocos, se ha conseguido perfectamente. Sabias palabras de Mese Cuesta. Estás escuchando La Escuela de la Brújula. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I have to do is worry. Los canales de la innovación. Bueno, ¿cuántas veces hemos comentado que en el futuro posiblemente la Tierra se haga inhabitable y habrá que irse a algún otro lugar a vivir? Lo que pasa es que es difícil encontrar un lugar, ya no digo en nuestro sistema solar, sino fuera del sistema solar, donde reúna todas las circunstancias para que sea compatible con la vida, por lo menos con la vida tal como la entendemos. Pero bueno, hay gente, hay astrofísicos que se han encargado un poco de decir qué planetas, qué exoplanetas también te reúnen esas circunstancias. Lo que pasa es que hay otras, incluso fue un ranking, ¿no?, que salió no hace demasiado en la revista Popular Science, donde se decía aquellos lugares del universo, no digo de nuestro sistema solar, del universo, que eran totalmente incompatibles con este objetivo, es decir, con que el ser humano vaya algún día a vivir. Y dentro de esos, el sistema solar estaba claro, ¿no? Venus y Mercurio, imposible. Sí, la base ha hecho una selección porque ya puestos a buscar sitios realmente desagradables, donde no se debe estar bajo ningún concepto, me ha llamado la atención que en general los seres humanos tenemos la tendencia a querer engañarnos por el aspecto inicial de lo que tú ves, porque la búsqueda de los exoplanetas, sobre todo de los exoplanetas habitables, como tú bien has dicho, exige unas características muy complejas, porque tiene que ser de un tamaño o volumen parecido a la Tierra, que tenga una atmósfera donde podamos estar de pie, no sea un estado gaseoso, que podamos pisar el suelo y cosas así, y que al mismo tiempo tengas unas condiciones climáticas no necesariamente aptas para la terraformación, es decir, para convertirlos en una Tierra, sino donde se supone que en principio pudiéramos estar más o menos como aquí. Se buscaba que estuvieran a una distancia concreta de su estrella, que las temperaturas estén dentro de un radio, de unos límites que al ser humano le pueden resultar aceptables, y llevamos así ya años y años, y aunque se ha ampliado de una manera absolutamente exagerada el número de planetas conocidos y cada vez más similares a la Tierra, la verdad es que seguimos sin encontrar un mundo gemelo al nuestro. Voy a empezar por uno que es muy curioso, porque realmente cuando se señalizó por primera vez a los astrofísicos y a los astrónomos les llamó la atención, porque las primeras imágenes que se consiguieron de él, o de las primeras recreaciones de cómo podía ser basándonos en espectrografía de masas y en el aspecto que tenía, eran muy similares a la Tierra. De hecho, el planeta no tiene nombre, es básicamente HD189773b. Como para sacar un gentilicio. Exacto, efectivamente. Pero bueno, tarde o temprano se le puede llamar, por ejemplo, planeta Miguelín o algo así, por el momento. Sigue siendo unas meras siglas. Cuando se hicieron la reconstrucción de cómo podía ser, la verdad es que es tremendamente parecido a la Tierra. Es un mundo azul con una especie de imágenes de nubes blancas que puedes decir, bueno, qué bonito, esto es como la Tierra. Y enseguida se vio que, bueno, que tenía algunas diferencias. Por ejemplo, es un lugar donde habría que ir con paraguas porque llueve constantemente. Pero dice, bueno, la lluvia tampoco es tan molesta, puedes vivir en Londres. No, si es no. Lluvia ácida, a lo mejor es un poco molesta. Llueve cristal. Con lo cual, eso o vas también, en un tanque. Eso también llueve. O tienes un pequeño en las problema. Discotecas de fin de semana, el cristal, claro, creo que también llueve bastante. A estas alturas os vais a poner tiquismiquis con lo que llueve, joder, que la tierra se ha destruido. Buscaros un sitio. Bueno, y más encima, si ponemos bueno, color pues, a la lluvia, ¿no? En este no vamos a hablar de lluvias doradas. En este encantador planeta, llueve cristal con... Pensaba, Jesús, yo pensaba que te ibas a referir a las lluvias de ranas, lluvias de cruces. Claro, también, ¿eh? Por eso digo que no vamos a hacer tiquismiquis en el color y en lo que cae. No, no, pues está caliente, Jesús, y hace bien en estarlo porque la temperatura media del planeta es de 1270 grados. Es que esté caliente es una pista. Con lo cual, además de lloverte cristal, te quedarías pegadillo al suelo. O sea, que yo que vosotros no aterrizaría ahí. El segundo es muy conocido. Es muy conocido porque es Kepler 1-3b. Kepler 1-3b, bueno, si el otro estaba calentito, este tiene un pequeño problema. Y es que aquí rara vez baja la temperatura de los 2.984 grados centígrados. De hecho, se le considera el planeta más caliente jamás descubierto. Ese sí que está caliente. Es un sitio caliente en la casa de Nacho Vidal. Dejaros de leche. Pero la casa de Nacho Vidal puede ser habitable. Hablamos de planetas desagradables. Y luego, el más divertido de todos los que he estado viendo es el Kepler 7b. Son vecinos del 13b, está muy cerca. Hay varios Kepler, además, ¿no? Inhabitables. Sí, primero es un planeta. Pobre, no hace tanto pobre calor, solo está a 1538 grados centígrados, pero le llaman el planeta del polistireno extruido porque todo su cuerpo es hidrógeno y helio y es uno con cinco veces más grande que Júpiter, con lo cual cuando nos acercamos ahí directamente nos pegaríamos contra el suelo y no podríamos dar un paso. Aparte de vivir en un mundo donde nos abrasaríamos vivos y no podríamos ni respirar. Y con el helio te cambia la voz. Efectivamente, sí, aparece como si pitufos. Lo otro os quería comentar, porque bueno, porque algunos son muy divertidos, es el dentro de Kepler, que son todos parecidos, tienen calorcito, está Kepler 10b, que es capaz de, tiene una temperatura que derrita el hierro, con lo cual cualquier nave que llegue allí tendría un serio problema, no solamente para aterrizar, sino también para despegar. Y sobre todo no es el típico lugar que harías como los que llegan a una playa desierta y besan el suelo, porque quedan pegados directamente según lo besaran. Así que tampoco lo aconsejo. Esto quiere decir que nos vamos limitando, nos estamos acercando mucho a la Tierra, porque hay que ir. Sí, lo que pasa es que en Kepler, por lo que veo, hay el Kepler 16b, el 10b, el 7b, claro, el 13b. No, parece es como una jugada de barcos. Es como una comunidad de vecinos. Fijaros. Sí. El WASP 12b, WASP no es White Anglo-Saxon Protestant, no tiene nada que ver. El WASP 12b que has hecho clara es un sitio muy interesante porque se sabe que su superficie está hecha de diamante. Lo cual una y se hizo el silencio, ¿eh? El WAS 12B hunde a la de verse a todas las corporaciones de diamantes, porque simplemente llegas allí y sacas un martillito y has hundido el mercado de los diamantes en media hora. El único problema es que no te aconsejaría aterrizar porque todas sus rocas son de carbono y está permanente fundido en la superficie debajo del diamante. Entonces, bueno, acabaras un poco, por antes saldrías volando por el aire y te derretirías. Pero salvo ese pequeño inconveniente, bah, por lo demás, tampoco tiene agua, claro, porque se evapora. Pero en fin, si llevas una buena cantimplorilla, mejor agua de cerveza. ¿Tienen cerveza? ¿Se puede exportar no, amarillos mira, viejos? Sobre eso sí, hay uno que se pensó que se podía valer para cerveza bastante bien y para cualquier cosa que se basara en... Porque el planeta es muy oscuro, de hecho le llama el planeta del demonio. Siempre el demonio. El nombre ya no lo hace muy agradable. Y el planeta del demonio, que es el TRS-2b, se llama así porque no refleja la luz. Entonces, un planeta que no refleja la luz, pensaron que con su oscuridad sería un planeta muy frío. Y bueno, aquí... Hombre, para espías es ideal. Efectivamente, sin embargo, tiene un pequeño problema. Y para los góticos. Y los siniestros. Aparte de no ver nada, ni siquiera es frío. Porque está a 981 grados centígrados de media. Entonces el problema de no reflejar la luz es que encima vivirías una permanente oscuridad y te pegarías un tortazo monumental. Aparte tampoco tendrías a dónde ir porque no podrías respirar, dado que no tiene atmósfera, ni tiene oxígeno, ni tiene nada. Entonces tampoco es un gran sitio. Y de los más cercanos que he encontrado desagradables es Venus. Porque Venus, había una leyenda, a partir de las novelas de Rider Haddad, de las princesas de Venus y de que era un lugar... Y sí, imaginaba, como estaba lleno de nubes, todo el mundo pensaba que podía ser una especie de selva tropical monumental, como la de King Kong, algo de ese estilo. Lleno de junglas y con atmósfera y donde se podía vivir. Pues, sí, de princesas. Pues no. No hay princesas. Pues no. La verdad es que realmente tendrías que atravesar la presión, para que alguien sea unida a la presión en Venus a la superficie, a pesar de ser un tamaño parecido a la Tierra, es el equivalente a estar aproximadamente 1 kilómetro de profundidad en el océano. Con lo cual, directamente a la verdad, quedarías aplastado miserablemente sin tener ninguna posibilidad. Dado que su temperatura media es de 463 grados, es capaz de retirar el plomo. Entonces tampoco es un sitio de los que yo iría para pasar una temporada. Vamos, que en esta sección terminaremos antes diciendo cuáles son los lugares habitables, salvo la Luna y Marte, más pues, o menos todo lo demás, ninguno. Decir que tampoco. Así que, lo que pasa es que en el caso de Marte se ha pensado la posibilidad de terraformarlo. Entonces, bueno, el único problema es que ya sabéis, para los que se apuntan voluntariamente a estas cosas, como nuestro amigo Javier, que vivir 6 meses en la superficie marciana probablemente le condenaría una muerte por leucemia o cáncer al cabo de un año o dos. O sea que tampoco tienes un grado de supervivencia muy alto, tal y como están las cosas. Menudencias. Pero es un planeta terraformable, donde podríamos acabar teniendo gallinitas y corderitos. Y... Entonces ponerse con el Pladur. El Pladur lo soluciona todo. Primero hay que mandar a los decoradores... Alberto se apuntaría a ese viaje a Marte de no retorno. Solo de ida, allí te lo pasas bien y luego nadie va a saber de tus peripecias. Sí, tampoco me espera nadie, o sea... No, pero fijaros que luego también, porque igual que estos planetas son todos muy calientes, ya que estábamos en los Kepler, el 1-6B, dijeron, bueno, si nos alejamos un poco, no hará tanto calor. Efectivamente, no hace tanto calor. Y de hecho, en el que acabo de decir, en Kepler 1-6B, una vez que eligieron la posición, dijeron, bueno, ahí seguramente calor no va a haber, con lo cual no nos abrazaremos vivos. Y lo lograron, y bueno, ahí se puede llegar perfectamente y no abrazarte vivo. El único problema es que no sube nunca la temperatura de los 90 grados bajo cero, con lo cual tampoco tiene mucho sentido estar allí, salvo que lleves un buen abriguito. Entonces, realmente, todos tienen más o menos los mismos problemas. Bueno, sí. Es dura la vida en el espacio, ¿eh? Carlos, si tuvieras que elegir un planeta de todos estos que has dicho, donde morir rápidamente, ¿cuál elegirías? Sin duda alguna, el primero de los Kepler que he cogido, porque según te vas aproximando, te derrites, así que no tienes ningún problema. O sea, que problema. Ni siquiera llegas. No, claro, te derrites tú y la nave, así que... Acabó el problema. ¿Para qué? Pero todas las pasas deben en el viaje. Dimensión perdida. La verdad, David, que el tema que nos has propuesto podría servir para esto, para los peores lugares del mundo, para casas encantadas, para lugares raros, para museos insólitos, porque la casa Winchester yo creo que reúne todas las características para visitarla, incluso para perderte, ¿no?, en sus laberintos. Claro, sobre todo para perderte, pero cuando planteamos el tema yo pensé, a ver, una casa en la que no viviría. Está por claro. Ejemplo, está claro, a ver, con sus 160 estancias, estamos hablando de más de 40 habitaciones, etcétera. O sea, es un lugar en el que una cosa es visitarla como turista, que además, bueno, pues se hacen rutas y tal. De hecho, vamos, está considerada como la mansión misteriosa de Winchester, una de las casas, la primera o la segunda casa considerada más embrujada de todo Estados Unidos. Pero lo que no haría jamás sería vivir en ella. Claro, pero hubo alguien, Sarah Winchester, que se tiró 30 y tantos años 38 viviendo. 38 años, sí, pero es curioso porque, como decía, bueno, Sarah Winchester es la viuda de William Winchester, que era el heredero. El de los Winchester. De los Winchester de toda la vida, ¿no? Esta casa estuvo, como tú bien decías, en constante construcción durante 38 años hasta que Sarah Winchester falleció, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender, para entender esta construcción, que además es una construcción caótica, estática, que no existen planos, de porque la casa se iba construyendo a medida que ella iba pidiendo nuevas estancias, nuevas escaleras. Caprichosa que era la niña. Sí, caprichosa, pero tenía su porqué, ¿no? Hombre, tenía su maldición, ¿no? Bueno, de ahí deriva todo, ¿no? Para entender esta construcción, como decía, tendríamos que basarnos un poquitín en la historia de Sarah Winchester. Ella en el año 1862 se casó con William Winchester, que era el hijo de Oliver Fisher Winchester, que era, bueno, como decíamos, ¿no?, el fabricante del famoso rifle de repetición, ¿no? Y al principio, bueno, pues durante sus primeros años de matrimonio, toda su vida fue muy bien, todo días de vino y rosas, ¿no? Hasta que en el año 1866, 4 años después, falleció su pequeña hija, Annie, de una rara enfermedad infantil, ¿no? Ahí, bueno, pues Sara cayó en una profunda depresión, de la que, bueno, al parecer ya no se fue recuperando, y lo que ya le supuso el punto de inflexión fue que 15 años después, su marido, William Winchester, pues tuvo una muerte prematura a través, bueno, por una tuberculosis, ¿no? Y entonces ahí ya la actitud existencial de Sara cambió por completo, ¿no? Entonces ella, hay un momento determinado en el que, bueno, piensa que no sabemos si por ponerse en contacto con su hija y con su marido fallecidos, ella recurre a una médium, y esta le dice que la familia Winchester, y ahí está el punto de inflexión, está bajo una maldición. Una maldición promovida por todas las muertes que los rifles Winchester habían ocasionado durante toda la conquista del oeste. Pues etcétera, imagínate, etcétera. La familia Kalashnikov. Bueno, eso ya ni te cuento. Ni te cuento, ¿no? Yo me escondería. Todavía está construyendo la casa. Sí, sí, sí. Bueno, el tema está en que entonces le dice que para que los espíritus que la venían atormentando dentro, bueno, incluso diría dentro de esa depresión, ¿no?, personal que ella estaba viviendo, pues debía construir una casa, pero que esta casa jamás debería terminarla de construir, porque de esa manera los espíritus no morarían en ella. Entonces, bueno, pues por decirlo de una manera, dejarían de molestarla, ¿no? Y va a Sarah Winchester y se lo cree. Pues al parecer, hombre, con 220.000 millones que tenía de herencia, ¿no?, aparte de casi el 50% de las acciones de la Winchester, bueno, pues ella se lo creyó en aquel momento y se pudo permitir el lujo de que, bueno, pues construir esta casa durante esos 38 años, desde el año 1884 en el que empezó a construirla hasta el 5 de septiembre de 1922, que es su fecha de deceso, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es curiosa es la arquitectura de la casa. Como antes decía, cuenta con unas 160 estancias, que tiene 40 habitaciones, tiene 4 plantas, estamos hablando de 476 puertas, 6 cocinas, 2 vestíbulos, 52 tragaluces, 47 chimeneas, muchas de ellas son ciegas, etcétera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, no, lo pasaría fatal. Claro, bueno, tú, esa casa para ¿por qué chimenea abajo? Primero se puede equivocar, y segundo para... Te diría, hay chimeneas que llevan a la vida, hay chimeneas que llevan a la muerte. Y chimeneas que llegaban, o sea, se literalmente un metro por arriba, y ahí terminaba lo que era la chimenea. Sí, chimeneas, lo que se llama ciegas, ¿no? Te tiro ciego, sí. Y están hablando también, por ejemplo, de 10.000 ventanas. 10.000 ventanas, bueno, las cifras son extravagantes, ¿no? Porque ella lo que hacía era constantemente, y estamos hablando de que los trabajadores, el equipo de trabajadores, estaban trabajando 24 horas. Uh-huh. Así como, por ejemplo, también alrededor de la casa está un jardín, ¿no? Que, bueno, pues tenía ahí a 8 jardineros trabajando noche y día constantemente, con plantas traídas de todo el mundo, etcétera. Y además, todo lo que es la composición de los jardines sigue una línea muy esotérica, ¿no? Sarah Winchester es una reencarnación. En otra época era faraón y hacía pirámides. Porque qué obsesión. Aquí, como diría Carlos, cuando si te preguntara, ¿y por qué hizo esta extravagancia?, Carlos diría, porque podía. Porque podía, evidentemente, con esos... Luego voy a hacer un comentario cuando lo cite David sobre el 13, que es muy curioso. Sí, sí, porque eso es uno de los puntos clave, ¿no? Porque el 13 creo que la obsesionaba esta mujer, ¿no? Sí, pero el número 13, pero ¿y los espejos? Porque curiosamente, en esas 160 estancias, curiosamente, en toda la casa solo había 2 espejos. Uno de ellos en su habitación, ¿no? Y entonces, esto ella lo argumentaba, que lo hacía porque los fantasmas, según ella, temían su propio reflejo. Por eso, o porque era muy fea. Pero se reflejaba. Que algo es algo, si no ya sería otra cosa. Bueno, había infinidad también de baños, muchos de ellos falsos, o sea, curiosamente... Sí, no tenía retrete. No tenían retrete ni fontanería ni nada, ¿no? Entonces, como fuera, soy por error. Hubo un obrero que se equivocó de retrete, bueno, que costó limpiar aquello. Bueno, en definitiva, la estructura de toda la casa, como decía, era muy rara, ¿no? Como había, la dueña. Claro, evidentemente, claro. Había escaleras, por ejemplo, que no llegaban a ninguna parte, y la mansión, bueno, toda de un estilo victoriano, bueno, tenía muchas de estas características que las utilizaba ella como para confundir, según ella creía, para confundir a los espíritus. Y como decía Carlos, ella tenía una obsesión con el número 13, porque curiosamente hay, fijaros, hay 13 cuartos de baño. Y el que, digamos, por ubicación hace el número 13, para llegar a él, hay que subir 13 escalones. Cuenta el cuarto de baño con 13 ventanas. Todas las rejillas del desagüe tienen 13 agujeros. A ver, Alberto, me das miedo. Como para ir con un apretón. Eso, depende en qué agujero, bueno, te dejaras el depósito. Muchas de estas ventanas tenían 13 paneles y lo que es el suelo de la entrada está dividido en 13 sectores. Hay 13 cúpulas en el invernadero, podemos ir todo el día. Sí, sí, sí. Y, e incluso en su habitación, lo que era el armario, tenía 13 ganchos, o sea, para colgar los 13 vestidos, que eran los que ella utilizaba durante sus sesiones de espiritismo. O sea, el número 13 le daba mucho. Hay una cosa importante, es decir, el número 13 en Estados Unidos es un elemento simbólico porque forma parte del esoterismo de la nación. 13 es el símbolo de Estados Unidos, 13 son los primeros estados, 13 son las barras de la bandera, 13 es el lema, et de pluribus unum. Es decir, 13 es el número que rige el destino norteamericano. Entonces es curiosísimo porque de alguna manera Sarah Winchester, que al fin y al cabo es la hija de uno de los grandes hombres del siglo XIX americano, porque Winchester es una de las personas vinculadas para siempre. También fue teniente gobernador de Connecticut. Claro, pero está vinculada a la expansión de Estados Unidos en el oeste con sus creaciones, igual que Colt. Entonces son de esas personas que han pasado al mito de Norteamérica. Y es curioso porque pudiera ser que los elementos simbólicos esotéricos del 13 los utilizara porque forman parte de una manera intrínseca del esoterismo y de la magia americana. Y además hay un detalle más. En lo que era su testamento, que el testamento constaba de 13 partes, cada uno, o sea, fue firmado 13 veces. Entonces, es curioso porque en honor a esta extraña costumbre, ¿no? Pues cada vez que hay un viernes 13, se tocan 13 campanadas a las 13 horas, es decir, a la una del mediodía, ¿no? Entonces es un hecho curioso. En la casa también, bueno, pues hay una parte evidentemente misteriosa, como no podía ser de otra manera, independientemente de ese aviso que hacen los guías de que no te apartes porque si te pierdes posiblemente no te vayan a encontrar. Se decía, por ejemplo, que Sarah Winchester era capaz de pasar a través de las paredes. Entonces se hizo una Chuck Norris también. Sí. pero ella supuestamente las atravesaba sin romperlas, sin romperlas. Entonces se hizo un estudio ya tras su muerte, no hace muchos años, ¿no? Pues se hizo un estudio minucioso de lo que eran las diferentes paredes y se encontraron una serie de escondites secretos, o sea, de pasadizos, de paredes móviles en las que cuando ella iba por la casa, ella se la conocía perfectamente y lo hacía para, incluso, por una parte, para espiar a los trabajadores de la casa, a ver si iban efectuando las tareas correctamente, y luego, por otra parte, como ella decía también, para escapar por si algún espíritu la seguía, ¿no? Pero sí es cierto de que, bueno, pues en la casa se comenta, se dice que pues que tienen lugar numerosos fenómenos paranormales, se escuchan pasos, hay portazos, a veces también, bueno, pues aparecen, curiosamente, en las fotografías numerosas manchas así en el ambiente o en las paredes, manchas que se les llaman manchas frías que no están en la realidad, ¿no? Y, bueno, fenomenología de pero tipo actualmente de... no vive nadie allí, está no. En museos exclusivamente. Exactamente, es un museo que es la Winchester Mystery House, ¿no? Uh-huh. Que está conseguida ahí y que, bueno, pues está ahí a las afueras de lo que es la ciudad de San José en California, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un lugar evidentemente para visitar e incluso, bueno, teniendo lo que teníamos que hacer, ¿sabes? Como aquel aquello de no echar las miguitas, pero sí que utilizar un... El hilo de arena, por ejemplo. Hilo, o una bobina de lana muy larga, ¿no? Y pasar ahí una nochecita, no me importaría. Pues a mí tampoco me importaría. ¿No sería una mala idea y un mal consejo? Te puedes pasar un año. Que te quedes ahí... Buscando el baño solamente. Eso. No, el baño que funcione, porque baños hay, pero si no tienes nada luego dentro. Y luego que te busquen, y luego a ver si te encuentran, porque a lo mejor no interesa encontrar a la persona que queda ahí voluntariamente. Algún investigador de parapsicología, más de uno, se quedaría haciendo psicofonías con el problema que luego a quién se lo cuenta si no te encuentran, porque si no te encuentran. Muchas de esas puertas iban directamente al vacío. A pared, no, algunas van al vacío y otras, o sea, abres la puerta y te encuentras literalmente un muro blanco. Entonces, mira que era rara esta mujer. La escóbula de la brújula. Ya sabes que son muchos los estudios que se hacen a lo largo del año por parte de universidades, de institutos, evaluando las mejores ciudades para vivir y las peores, incluso las mejores naciones, ¿no? Atendiendo pues a una serie de variables, la seguridad, la sanidad, la delincuencia, en fin, distintas variables para saber qué países son los más adecuados y cuáles son aquellos donde no deberías ir, también por infraestructuras básicas de la construcción, de la parte cultural que le afecta a ese país, el medio ambiente, el deterioro que hay en muchos de los sentidos para que tú puedas vivir con una cierta calidad de vida. Todas esas evaluaciones, esos criterios, es lo que ha hecho que de determinados institutos y organismos hayan evaluado, hayan ordenado algunas ciudades como no recomendables, ¿no? Tipo Damasco, Argel, Harare, hay muchísimas de esas. Pero también es verdad que en algunos de los casos se establecen países, ni más ni menos, países como Somalia, como Corea del Norte, evidentemente, y muchas veces por razones totalmente distintas a las que nos podemos imaginar. Unas veces es por la inseguridad personal, otras veces porque hay algún dictador ahí que se ha pasado de rosca, otras veces es por la corrupción, por la inflación, por los asesinatos, por las desigualdades de sexos que hay, en fin, por cantidad de cosas. Y ahí entran, ya digo, cantidad de países, de ciudades y de zonas. Muchos de ellos los vamos a ir desgranando en este filandón que viene calentito, como ves ya con el preámbulo de las distintas secciones que hemos estado escuchando. Nos ponemos a tono para empezar a decir esos lugares que no hay que vivir. Yo creo que, por empezar con alguno, ¿no? El caso de Corea del Norte, yo creo que Kim Jong-il, ese exmandatario, pues dejó una sensación de que allí solo pueden estar los adictos a una ideología muy concreta, una ideología muy represiva y que además no se admite a gente salvo que tengas, en fin, los contactos adecuados. Otra cosa es que incluso aunque llegues a entrar allí en ese país, si es recomendable o no recomendable vivir en Corea del Norte, sencillamente porque estamos hablando de unas premisas tan estrictas, tan dictatoriales, que no cualquiera podría vivir allí salvo que comulgues, con ese sistema, con ese sistema totalitario. ¿Vosotros iríais si tuvierais la ocasión de que os invitaran a ir a Corea del Norte? Sin duda alguna. Yo quiero ver la marioneta de Kim Jong-il, quiero ver visitar la tumba del querido líder y quiero ver la montaña en la que nació y apareció un arco iris. Corea del Norte es un lugar brutal. Es tan, debe ser algo tan disparatado. Habré tenido una experiencia muy rara en mi vida. Es que he conocido la Sudáfrica, la apartheid, que era como entrar en una película de ciencia ficción absurda. Aquello todo era un disparate monumental. Entonces, después de haber visto semejante delirio, yo creo que cualquier cosa va. La has citado en tu introducción, Harare. ¿Sí? Harare era la capital de Rodesia, de la vieja Rodesia. Otro estado racista, exactamente igual que el surafricano, y otro verdadero disparate, donde el 5% de la población, el 5% controlaba el país entero. Bueno, dentro de estos absurdos monumentales, el Harare actual es una locura. Has dicho Harare. Harare, aparte de ser un lugar peligroso, incómodo y molesto, es que tú puedes entrar en un supermercado por la puerta y el dinero que llevas, que suele ser un saco con millones, no te vale cuando sales. Porque la inflación puede ser de 40.000%, 50.000%. O sea, es la mayor inflación del mundo. El dinero no vale nada. Te lo dan por sacos, por ristras, por toneladas. Si no tiene ningún, es un disparate y un absurdo total la nación entera. Entonces, realmente a veces nos cuesta en Europa, sobre todo en Europa Occidental, el entender que no solamente hay otros mundos, pero están en este, sino que los otros mundos son una cosa totalmente absurda y que realmente vivimos un paraíso increíble y que no es de extrañar que, por ejemplo, que haya masas enteras de población en África que estén haciendo lo que sea para atravesar el Sahel y el desierto del Sahara y venir aquí a lo que sea. Pero cuando digo a lo que sea, es a lo que sea. Es que prefieren arriesgarse a morir en el Mediterráneo para llegar a, no sé, a Italia o a España a seguir viviendo en el infierno en el que viven. Tú sabes que tú y yo le hemos hablado muchas veces que cada vez viajo menos al tercer mundo porque, bueno, ya me voy haciendo mayor y últimamente es que me desagrada mucho. Pero es que el tercer mundo está mucho peor que el tercer mundo de hace años. Sí, porque realmente, antiguamente, aunque a lo mejor la situación del planeta como tal yo creo que ha mejorado en general, el problema que hay es que ahora mismo todo el mundo sabe todo de todos. Entonces ya es muy difícil engañar a la gente. Entonces vayas donde vayas, quien vive en un lugar horrible sabe que no todo el mundo es horrible. Tú puedes vivir, no sé, en Cali o ahora mismo en Siria, en plena guerra civil, y cuando tú enciendes la tele ves un horror, y cuando sales a la calle es un horror. Pero tú sabes que a 200 kilómetros o 300 donde vives, el mundo no es así. Entonces, ¿qué es lo que intentas de una manera razonable? Pues escapar de ellos y salir. Entonces, eso es lo que está cambiando el mundo. Y es que los lugares malos, que son malísimos, son mucho peores que lo que nosotros pensamos. Y luego, en cambio, hay sitios que tienen muy mala fama que no están tan mal. También merece la pena citarlos. Y pongo un ejemplo y acabo. Por ejemplo, el Bronx. El Bronx es un sitio estupendo. Sin embargo, tiene una fama basada en hace 50 años o 60 que no tiene nada que ver con la realidad actual. Y es que los lugares evolucionan. Por ejemplo, Londres, que es una ciudad enorme, gigantesca. Londres es una ciudad donde ahora mismo se puede respirar perfectamente. El Londres de hace 100 años era horrible. Y el de hace 200 era inhabitable. Entonces, realmente hemos mejorado tanto en unas cosas y hemos empeorado en otras, que el gran problema que tenemos es que no nos damos cuenta que ahora todo el mundo sabe que no hay una especie de ley natural que les obliga de alguna manera, por mala suerte, a nacer y vivir y morir en un lugar horrible, sino que te puedes salir de allí e intentar buscar un sitio mejor. Y yo creo que eso es imparable. De todas formas, Carlos... A ver, ahora, sí, que me estaba fallando el micro. De todas formas, Carlos, también depende del sexo en el que hayas tenido la fortuna de nacer. También, efectivamente, la raza, muchas países, cosas, sí. Sí, sí, ya, la religión. Ya, sin entrar en el tema de razas. O sea, sí, hay muchos de estos países que se puede vivir que un nivel de vida es medio, pero sin embargo, si has tenido la mala fortuna de nacer mujer, o sea, las cosas son muy negras para ti. Y negras. Tú que eres zurdo, por ejemplo. Digamos, el tema de que nos haga diferentes en parte, o si eres albino, por ejemplo, o rubio, o tal, todo depende. Pero es que estamos hablando de algo tan fundamental como que sencillamente seas mujer. O sea, y negro ya no es por el tema de tu tipo de vida, vestuario, o sea, es que es todo. O sea, no tienes permiso para nada, no eres absolutamente nada, eres un objeto social. Claro, es que muchas veces la bondad o la maldad de los sitios no depende tanto de sus características geográficas, sino de sus características, no tanto del paisaje, sino del paisanaje, es decir, de la gente que nos rodea. Este mismo estudio, si fueseis todos unos calaveras, pues sería una cosa horrible, pero como soy buena gente, pues está muy a gusto y es un buen lugar. Pero claro, fíjate, es solamente el carácter de las personas lo que puede cambiar el sitio. Y en parte se podría entender lo mismo en las sociedades. Yo hay veces que cuando se habla de temas de historia y tal, dice la gente, ¿y para qué sirve la historia? Pues muchas veces sirve para ser feliz, porque nos damos cuenta que en la época en la que vivimos hay un desarrollo, simplemente con la salud, que es maravilloso. Quiere decir, cuando la gente dice, ay, me encanta la época de los romanos, que te des un dolor de muelas. Sí, exacto, ya verás cómo te acordarías del siglo XXI. Bueno, de todas maneras... Bueno, o no ducharte, o no tener agua corriente, ir al baño, o no tener luz. O sea, claro, todo esto pues, que hoy consideramos normal, maneras, ¿no lo es? Estáis hablando de una época donde tenían bastantes comodidades con respecto a lo que vino posteriormente, porque en el mundo romano ya se utilizaba la corteza de sauce, que era prácticamente aspirina, para aliviar los dolores, pero tú eso sabes no perfectamente, lo tenía, ¿no? Juan Ignacio, que comparó cómo se vive en el siglo XX europeo, no, cualquier ya, vida no, anterior es un horror. Claro, claro, pues por eso. Yo creo que también estos lugares nos sirven, es un poco egoísta, ¿no?, pero nos sirven para hacernos sentir afortunados, porque vivimos en unas condiciones, la inmensa mayoría de nosotros, muy agradables y muy felices, cosa que en otros lugares del planeta no es así. Y ya no solo por eso, por lo que digo del paisanaje, de la gente que hace que estos lugares sean tan desagradables, sino también por las cuestiones geográficas y geológicas, que hay algunos que son verdaderos infiernos, ¿eh? Pero estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces... descartando los lugares extremos, ¿no? Por supuesto, ni vivir en la Antártida ni vivir en un desierto del Kalahari, pero hay otros lugares que son neutros, que son buenos o malos, es decir, para nosotros personalmente, de manera subjetiva, es el peor lugar del mundo en función de la experiencia que hayas tenido en ese sitio. Y creo que Marcos, además, tenías una experiencia de un lugar concreto donde ese lugar aparentemente neutro para ti, pues lo asocias a una de esas experiencias o anécdotas que luego pues te puede dejar mejor o peor recuerdo. Bueno, no, esto es una experiencia personal que he comentado algunas veces con Juan Ignacio, que siempre que habla de espeleología, pues yo miro para otro lado, porque lógicamente yo he tenido una experiencia con la espeleología, pero muy, muy, primero, muy bonita, muy bella, pero luego muy negativa, ¿no? Te cayó una estalactita, claro, encima de la cabeza. A eso me refiero, porque la cueva imágenes, en sí es la cueva. La cueva, bueno, esto es, luego he sabido por Juan Ignacio, que era la Juana 2 en Guadalajara, ¿no? Sí, técnicamente hay dos Juan Arranz, dos simas que se llaman Juan Arranz, la 1 y la 2. En concreto, las fotos que traes son de la 2. Lógicamente esto no es un sitio para vivir, no es un sitio, es para entrar, visitarlo y salir cortando, porque no se puede estar allí. Ahora, yo he tenido las experiencias más alucinantes en esa cueva que he podido tener nunca, ¿no? Es decir, bueno, pues imaginaos, seis amigos que están hablando continuamente de mirar qué cueva, que vamos a ir a verla, que no sé qué, porque pues, claro, eran tres espeleólogos ya avanzados. Y había dos de nosotros en el grupo, pues que éramos, ¡hala, pues nosotros también vamos!, éramos inexpertos. Entonces, la espeleología es al contrario que el montañismo. Se baja muy bien, pero luego para subir, ojo. Entonces bajamos un pozo enorme, de unos 90 metros, luego sí, tiene más. Tiene entre 90 y 92 metros. 92 metros al centro. Y luego hay una sala enorme con estalactitas y tal. Bueno, la bajada fue muy, muy bonita. Claro, yo imaginas un pozo absolutamente oscuro, alumbrado con la luz de carburo esta. Y allí pues nos hicimos muchísimas fotos. Incluso probamos la sensación, pues que en ciertos programas se ha hablado de apagar la luz, no ver nada y sentir el silencio más absoluto del interior de la Tierra. Eso es una experiencia alucinante. Bueno, bueno, de la que tú puedes hablar también. Bueno, no hay tanto silencio ahí abajo. Ahí pues abajo gotitas, hay un rumor. Eso, sobre todo si hay murciélagos, ¿no? ¿Te oyes hasta no, el... no, no, no. Lo que escuchas de... Vamos a ver, yo... Cuando Marcos cuenta esta experiencia, evidentemente que ha sido singular en su vida, lógicamente nos vamos a dar cuenta, pero rápido, que era neófito total y que le metieron en un berenjenal de mucho cuidado. Está claro que me va a sacar los colores públicamente. No, bueno, pero yo tengo como lo viví le yo, metieron, ¿no?, en un berenjenal importante para alguien, ¿vale?, que no está acostumbrado a estas cosas, pero los que hacemos este tipo de simos con cierta frecuencia, que ya pues nos ha crecido un poquito los dientes en 40 y tantos años. Yo recuerdo los comentarios de Jimeno cuando hablaba del Gran Slam. Los que hemos ganado un Gran Slam, cuando hablaba de Roland Garros siempre. Bueno, pues... No, pero es cierto que luego esa experiencia que te cuenta todo el mundo de que ha bajado a una cueva y se ha encontrado con un gran silencio, luego no hay tanto silencio. Sí, bueno, alguna gotita. Realmente se escucha un rumor que es la propia tierra, con sus gotitas, con sus cosas. Hay en algunos sitios que es auténtico fragor. Por ejemplo, los lagos de Coventosa, en Cantabria, cuando llegas a los lagos que salen 50.000 fuentes alimentando esos lagos, el ruido es ensordecedor. Claro, pero bueno, ahí dentro sí, pero bájate a una mina, por ejemplo, en Asturias está el Museo museos de las minas y tal, y bajar, no sé si son a 200 y pico metros, y de repente, o sea, tú allí dices, vamos a apagar la luz, y la sensación que tienes es que el mundo se te viene encima. David, lo jodido una mina es picar en ella. No, escucha. No, es trabajar y vivir de ella. No, pero la mina no tiene, vamos a ver, la mina y la gruta tienen poco que ver, y voy a decir por qué. Porque las grutas en general no suelen descender demasiado, digamos, con respecto a la superficie, aunque una sigma tenga, por ejemplo, 1200 metros, pongamos por caso que en España hay algunas de esa longitud, tú entras en superficie y sales en superficie. O sea, no entras hacia el interior de la Tierra a 1200 metros, sino que es a lo mejor la verticalidad de una montaña. Pero en una mina sí, baja 3000 metros, pero 3000 metros reales, y va subiendo un grado cada no sé cuánto, de tal manera que cuando llegas a la parte de abajo estás a 45 grados. Pero mira, lo que voy, claro, lo que quería comentaros es cómo esto que yo percibí allí, que eran lagos, que eran gurus, estalactitas, estalagmitas, un paisaje bellísimo, luego hubo que subir, ¿no? Entonces, yo me quedé el último. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, claro, lógicamente hay una serie de artilugios que es una escala o un puño retráctil que va subiendo. Entonces, imaginaos 90 metros de subida. Llegó un momento en que yo pillé un recodo, un estrechamiento. Y claro, a mí llegó un momento que se me agotaron los brazos porque es un poco la subida de la cuerda que hacen los bomberos, pero con un estribo y te vas incorporando. Entonces llegó un momento que me agoté y casi la luz, me quedé sin luz, se quedó parpadeando, miraba para abajo, veía oscuridad, miraba para arriba, oscuridad, y nadie me oía, y dije, bueno, y es que voy a acabar aquí mis días porque nadie me viene a recoger. Y pasé 30 minutos, se me acabaron todas las oraciones, no os podéis ni imaginar qué es lo que uno puede pensar ahí. No hay resignación, es como decir, sacadme de aquí, una congoje general que te recorre todo el cuerpo. Entonces, claro, al final, a base de tirones, de mímica, de tal, lograron subirme con la cuerda, tirando todos, y yo absolutamente agotado. Y bueno, pues recapitulando, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que bueno, yo que no vuelves que a bajar a una audacia, una cueva. Esto estamos hablando de que ocurrió cuando yo tenía 20 años, hace 30 y tantos, y resulta que te das cuenta que haces las cosas y no las piensas, pero es la conversión de un lugar de lo más bello del mundo en una experiencia, pero vamos, absolutamente dramática, porque lo pasé fatal. Quiero decir que efectivamente son lugares bellísimos, de una belleza espectacular, pero no son lugares que estén al acceso de todo el mundo, lógicamente, excepto algunas cuevas que están abiertas en plan turístico. La mayoría de las cuevas, la inmensa mayoría de las cuevas que existen en España y a lo largo del mundo, que suelen ser algunas de unas dimensiones verdaderamente estremecedoras, porque estamos hablando de simas de 120, 130 metros, pero 7 u 8, no una, como dice Marcos. Bueno, lo que está claro es que las cuevas siempre imponen respeto, y si no las conoces, a partir de ahí te empieza a dar ese miedo, esa angustia, aparte de los peligros inherentes que tiene cualquier cueva, ¿no? Que te puedes desnucar con una facilidad tremenda. No, veamos una cosa. Es difícil hoy día para alguien adiestrado perfectamente y que siga el protocolo y lleve los aparatos adecuados, es muy difícil tener un accidente en cueva porque la técnica está tan depurada, y además es que no hay accidentes, simplemente no hay accidentes. No, pero ¿qué me decís? Es verdad que las cuevas, incluso hay cuevas que tienen el nombre de la cueva del infierno o la cueva del diablo, lo cual ya te indica bastante de esa supuesta peligrosidad. Pero ¿qué me decís, por ejemplo, de las minas? Las minas, muchas de esas minas, ¿no?, de oro, sí, esa mina, por ejemplo, como la de Sierra Pelada, que está en Brasil, o la Oroya en Perú, sí que se han considerado como lugares perniciosos por lo que estás inhalando continuamente, por lo tóxico, por esa fundición, por ejemplo, que hay en la Oroya, ¿no?, donde el plomo, el cobre, el zinc, el dióxido de azufre, lo estás ingiriendo de alguna forma, lo estás inhalando, y hay muchísimos casos de cáncer. Esas minas se consideran siempre como auténticos infiernos por las condiciones insalubres en las que tienes que estar trabajando. Claro, es que la gruta corre el aire, entonces, por lo tanto, no hay condiciones insalubres. Y las cuevas, que tienen una cantidad superior de metano, porque existe a lo mejor materia orgánica, como por ejemplo sucede en la CJ3, en la zona de Río Lobos, no se baja directamente porque no puedes respirar. La mina es otra cosa, porque en la mina hay sustancias que no hay en la gruta normal. Hay grisú, entre otras cosas. Hay grisú, hay otras materias, ácido sulfídrico, gases sulfurosos. Hay una serie de cosas que en una cueva, en una gruta normal kárstica, no te vas a encontrar. Y lo que sí te puedes encontrar cuando vamos dentro de esa geografía morbosa, cuando vamos, por ejemplo, por Japón, David, creo que hay un bosque predilecto por ciertos japoneses para suicidarse. ¿Qué tendrás sí, el bosque? Bueno, es el Aokigahara. Lo he hecho bien. Tiene orcas colocadas. Bueno, que ellos lo conocen. Cuchillas para cortarte las venas. Bueno, pues esos son. No, no, pero, cortar perdona, las venas no, ¿no es pero un sí. restaurante de estos de sushi? Bueno, ahora te contaré lo del sushi. Bueno, un restaurante de esos que tienen pez globo venenoso al cortado. Ay, ay. Fugu, ¿no? Fugu. Bueno, en este caso, ellos lo conocen como Hukai, está, o que también significa en la traducción es mar de árboles, está ubicado pues en lo que es en la base del monte Fuji, ahí en Japón. Y es el lugar del mundo, bueno, es el segundo lugar del mundo donde más gente, después del Golden Gate en San Francisco, donde más se suicida la gente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el turismo en esa zona está muy limitado porque está, y zonas vigiladas, porque prohíben adentrarse en el bosque, porque ahí incluso hay numerosas señales de advertencia en la que, bueno, tanto en japonés como en inglés, alguna de ellas es gran detalle. Es muy clara, ¿no? Dice, tu vida es valiosa y ha sido otorgada por tus padres. Piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Entonces, que no sirve de nada, ¿no? Por lo que veo. Bueno, lo que pasa es, fíjate, la historia un poquitín de este lugar ya se podía remontar a la parte del Japón feudal, en la que, bueno, pues con las hambrunas y todas las epidemias que azotaban a la población, bueno, pues las familias pobres dejaban ahí a los ancianos y a los niños cuando no los podían alimentar, y de hecho ya fallecían en ese bosque, con lo cual tiene un aspecto, digamos, ya fantasmal de por sí, ¿no? Luego, posteriormente, ya en el siglo XX, pues un par de autores escribieron unos libros en los que el protagonista se iba a ese bosque para suicidarse. Incluso, lo que hay otro libro, que es el completo manual del suicida, que se publicó en el año 93. ¿A título póstumo? No, que va, que va. Fíjate, estamos hablando de que el autor del libro, no digo el nombre, porque, bueno, es Bataru Surumi o algo así, pues vendió millones de libros, curiosamente, ¿no? Y entonces recomienda para suicidarse ese bosque como un lugar ideal, ¿no? Bueno, el bosque está lleno, por ejemplo, lo que es la entrada y lo que es el recorrido, hay una senda, no te puedes apartar de ella, y cuando te apartas, y eso hay vídeos en YouTube en los que se puede ver, el que, bueno, pues hay una serie de cintas a lo largo del bosque y son colocadas por, podríamos decirlo, por suicidas indecisos. Entonces, de lo que antes estábamos hablando de en la casa de Winchester, ¿no? En la mansión Winchester, de dejar ahí una cinta para saber el camino de regreso, pues muchas de estas cintas son dejadas por suicidas indecisos que o bien al final pues deciden suicidarse y quedan allí, o se les acaba la cinta y realmente se pierden en el bosque, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde la década de 1950 pues estamos hablando de más de 500 cadáveres en dos décadas. Ay, sí, 500 cadáveres, y actualmente desde el año 2002-2003 hay una media de 100 suicidios al año. David, ¿y conoces algún caso de un suicidio a lo japonés, el seppuku? Que el arakiri. Es que hace mucho arakiri. Es la variante del arakiri. Prefieren otro sistema. Pero es diferente. Fijaros, en el bosque, o sea, de hecho hay batidas, hay como unos 300 operarios y voluntarios que se van adentrando en el bosque, que conocen ya ciertas zonas, para ir encontrando los cuerpos, muchos de ellos ya, bueno, huesos o en estado de absoluta putrefacción, ¿no? Normalmente lo que hacen es, o se quedan en las mismas tiendas de campaña y ahí, digamos, solo con bebida, y acaban falleciendo ahí, y de hecho pues están prácticamente momificados. ¿Solo con bebida? Solo con bebida. O bien lo que hacen es que es la mayoría de los casos, como el bosque, cuando te sales de la senda, es muy denso, pues y no tienes puntos de referencia, acaban ahorcándose. O sea, hay muchas cuerdas, y de hecho aparecen lo que las cuerdas colgadas de los árboles, y luego se ve con el cuerpo por un lado y la cabeza por otro, porque al cabo del tiempo, digamos, el mismo peso del cuerpo ha separado, ha roto, y entonces aparece el cráneo, lo que es la cabeza, y el cuerpo por otra parte. Qué barbaridad. Imaginaros qué escenas más dantescas pueden ser. Me gustaría mucho hablar al Tepes y gente así, pero... Sería un buen sitio para localizar mandrágoras, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya veo que se dedica a pensar. Algo curioso que cuentas, David, es que, con un poco independencia, ¿no?, de esa idea que pueden tener nuestros oyentes de que la gente que va allí, estamos hablando de Japón, el suicidio que van a practicar sería el harakiri. Sin embargo, lo que utilizan más es el ahorcamiento y no el harakiri. También es, claro, es más duro. Ahí en el bosque, hombre, el harakiri, todos tenemos el concepto de que la forma del suicidio, además de los grandes señores, era el harakiri, y era una cuestión de honor. En este caso no tiene nada que ver, porque fijaros, aquí en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, cuando estamos diciendo del Golden Gate, que es el lugar donde más suicidios hay en el mundo, tú te tiras, o aquí en Madrid te tiras del puente del Segovia o cualquier cosa de estas, caes encima de alguien y digamos, tu familia no tiene que pagar los gastos que pueda suponer, o por ejemplo, si te tiras a las vías del tren o causas algún tipo de accidente. Allí en Japón, el Estado obliga a pagar a la familia los desperfectos que tú crees con el suicidio, con lo cual la forma más barata de suicidarse es ir al bosque. Entonces ya no es una cuestión de honor, es una cuestión económica, ¿no? Una cuestión de honor fue, bueno, yo recuerdo dos escritores que utilizaron ese sistema de suicidio. Por una parte está Yukio Mishima, que lo utiliza el seppuku, porque el harakiri es cuando te abres el vientre, pero el seppuku es que alguien, un discípulo, te tiene que decapitar, como así ocurrió. Y el otro caso que yo conozco, además, no tiene nada que ver con Japón, es un escritor muy famoso de novelas de aventuras, que era Emilio Salgari. Emilio Salgari, cuando él ya está en la decrepitud, cuando él considera que ya no es nada, que está prácticamente arruinado, que su salud es bastante endeble, se va a las afueras de Turín, a un bosque, y ahí él mismo se hace el harakiri con un cuchillo que había comprado, ¿no? Intenta tener una muerte digna, una muerte honorable, cuando él pensaba que su vida había llegado al último término. Bueno, es curioso que también eligiera un lugar apartado, un bosque, su favorito, su lugar de poder, para proceder a ese suicidio ritual. Miguel, tu lugar más tenebroso, al lugar que no irías, vamos, ni aunque te lo regalaran. Pues mira, un sitio, ahora que dices tenebroso, un sitio así con bastantes nieblas, es posiblemente Lultin, que es un municipio de Rusia, que tiene muchas nieblas porque se encuentra pues en plena Siberia, más concretamente en la región de Chukotka, y es una ciudad que a día de hoy está abandonada desde 1993, porque me he acordado de ella a raíz del tema que estabais hablando antes de las minas. Era una zona que en principio era muy rica en tungsteno, en estaño y en molibdeno, y de hecho se construyeron ahí unas minas y toda la ciudad surge como explotación de esas minas, algo parecido que sucede también en Estados Unidos durante la fiebre del oro, que es muy curioso. Hay varios pueblos de Estados Unidos que se quedan abandonados, como esos pueblos del oeste, tal cual, porque se acaba el oro en esas minas. ¿Qué sucede en este municipio de Lultin? Que el problema está que las temperaturas son tan absolutamente extremas que la mayoría del año se pasa cubierto de nieve. De hecho, se conservan los edificios, porque ya digo, no fue hace tanto cuando se abandonó, en 1993, pero las imágenes son completamente desoladoras, de edificios cubiertos, alguna planta incluso de toda la superficie que hay de nieve. Todas las estructuras que hay están absolutamente abandonadas, incluso la forma de acceso apenas se puede llegar ya. Y fíjate que no han pasado tantos años, pero las carreteras están prácticamente anegadas, porque la única carretera que conducía allí era una que se construyó en 1930, con lo cual el acceso a este lugar, además de ser, ya digo, muy inhóspito, es prácticamente inaccesible. Y mejor, ¿no? Casi. ¿Cómo estará la carretera de 1930? Bastante inaccesible. A Carlos no me atrevo a preguntarle, porque a saber por dónde puede salir, pero no sé si sea por alguna isla o algún lugar de Estados Unidos. Pues no, fíjate, no, porque como has decidido un lugar que dé mal rollo y que esté mal y que sea desagradable. Y pues fíjate, es curioso, he elegido un sitio que, bueno, del que tú y yo hemos hablado alguna vez, que es la carretera de la muerte de Siberia, la carretera de los huesos. Sí. Que es una carretera que construyó Stalin entre Yakutsk y Magadán, que era una carretera para facilitar el tráfico, bueno, al norte del territorio y poder llevar suministros y material. Y es una carretera que se construyó con prisioneros y con esclavos del régimen. que prácticamente estaban condenados a muerte, con lo cual, de hecho, el problema que tuvo esa carretera es que en la práctica, es decir, el asfalto que se utilizó y lo que es el pavimento son los propios huesos de los propios trabajadores que iban muriendo allí. Es probablemente el lugar que por centímetro cuadrado de la tierra ha muerto más gente. De hecho, debido al tipo de capa freática que tiene y cómo está y cómo llueve y las temperaturas que hay, todavía hoy cuando las temperaturas bajan y cuando llega el deshielo en primavera, al aplastar los camiones la zona siguen apareciendo huesos y restos tibias, de las personas que fueron machacadas y murieron allí. Probablemente si existen los fantasmas vinculados al horror, superaría a Auschwitz. Es el lugar donde más gente ha muerto de una manera dolorosa y sufriendo en la historia de la humanidad. O sea que la chica de la curva te la encontraba fija. No, chicas de la curva tiene que haber, pero para hacer una orquesta. Así. No, la verdad es que es un lugar absolutamente siniestro. La verdad es que encima el lugar es muy peligroso porque la carretera como tal sigue existiendo. Es verdad que no lleva ya el trayecto exacto que tenía la carretera original de Stalin, que quedaba en algunas zonas separadas porque a lo mejor hayan colocado pavimento. Pero cuando el gobierno de la región siberiana en la que se encuentra, que forma parte de la Federación Rusa, asfaltó y modernizó la carretera, da igual, porque todavía por debajo sigue existiendo el problema de los huesos que se siguen filtrando, cuando decir que siguen saliendo y brotando como si fuera una especie de que, bueno, es una cosa realmente de ciencia ficción de terror. Parece sacado de un cómic, me parece algo increíble. La verdad que hay algunas que serían clásicas, ¿no? Si hablamos de Chernóbil, está claro que nadie se acercaría por allí, y si hablamos de Chechenia, también por las razones obvias, por la guerrilla, en fin, y por la cantidad de inestabilidad social que hay allí. Si hablamos de Ciudad Juárez, ni os cuento, ¿no? La cantidad de veces que fíjate que Ciudad Juárez es curioso. En Ciudad Juárez, yo la próxima vez que me acerco, tengo que ir al paso, dentro de nada otra vez, y pienso pasar. Me apetece pasar a Ciudad Juárez, aunque eso sea por pura curiosidad. No lo hagas. Es decir, es tan llamativo, es curioso, es decir, es ya cuestión de creer en el mal. O sea, no hay otra palabra para explicarlo. Uh-huh. Yo no he visto ninguna serie. No me acuerdo, un día vi unos minutos, pero no he visto la serie El Puente, ni siquiera sé si la están poniendo en España o no. Se llama así, The Bridge. Sí, The Bridge. Es una historia policíaca en la cual, bueno, Dran Kruger, la actriz alemana, es una policía del Paso. Paso es una ciudad muy segura porque el Ranger del Paso es Chuck Norris, joder. Ahí no pasa nunca nada, pero vamos, al otro lado es la ciudad más peligrosa probablemente de la Tierra. Es posible que en el Paso hayan muerto unos 16.000 personas. Calcular lo que es esto. O sea, ha muerto más gente en el estado de en el estado vecino del Paso, es decir, en la zona que rodea Ciudad Juárez, que muertos de Estados Unidos en la guerra de Vietnam en 14 años. Entonces, hay una cosa especialmente desagradable, y es que la gente en Paso es una ciudad bastante tranquila, donde al otro lado de la frontera ves los fogonazos y los disparos de los narcos del ejército. Es una de las zonas más peligrosas y terroríficas del mundo. Además, todo el mundo está armado hasta los dientes, la vida no vale nada, y para qué hablar de lo de las miles de mujeres desaparecidas durante décadas. El Paso es el horror. Mujeres total. Y periodistas. Pues periodistas que preguntan, joder. Claro, los que quieren saber demasiado. Yo voy a pasar, no pienso preguntar nada. Entonces, eso trata de ir por ahí haciendo preguntas. Esa es la ciudad donde hubo una mujer policía y no la ha durado, también, no ha durado. Sí, matan a todos, se cargan a todo el mundo sistemáticamente. Sí, es una pesadilla absoluta. Y además no consigue acabar con ello, porque además me acuerdo que el gran especialista en estos temas, que una vez lo controla los vientos, que es Manuel Carballal, que conoce muy bien los ritos mexicanos. Un día estábamos hablando, porque no es ese del Paso, es más bien de la zona de Matamoros, enfrente de Brownsville, en el otro lado de Texas, justo a lo contrario, el que toca el Golfo, que es el protagonista que hace la película Perdida Durango. Bueno, sí, que hace, sí, lo hace Carlos, sí, Gardel. Sí, sí. En realidad, cuando se hizo esa película, se rebajó un poco la maldad del tarao aquel, porque en realidad él llevaba una corbata hecha con vértebras humanas. Entonces, sí, sí. No era creíble. No, ya se lo creía. Entonces, bueno, pero son así, porque han mezclado los cultos a la muerte, que tienen un origen claramente indio, lejanísimo, con las prácticas más terroríficas de una mafia moderna. Y la verdad es que yo, no hace falta que lo diga yo, lo dice cualquiera, el norte de México es un gran problema. Es un gran problema y es uno de los lugares ahora mismo más peligrosos del planeta Tierra, por decir el que más. Yo creo que hay una dura rivalidad entre Guatacinco, Haití, que es un lugar espantoso. No, sí, Salvador. Salvador. Bujumbura, bueno, Bujumbura, la República de Burundi. Lo del Salvador. El Salvador y Honduras es inconcebible. Bueno, Caracas también está considerada una de las ciudades más peligrosas. Claro, pero si entramos un poco en lo que es Sudamérica, entramos en África, nos podemos encontrar con multitud de ciudades. Es que he dicho, Venezuela ha tenido unos 250.000 muertos. O sea, como en la Guerra Civil Española, prácticamente. Sí, se piensa, pero bueno, si es un país que ni siquiera está en conflicto civil, o sea, simplemente se matan y ya está. No. Entonces, lo peor que puede ocurrir en un lugar es cuando la vida no vale nada y cuando los niños te empiezan a matar. O sea, que esto es una costumbre muy típica del continente americano, por cierto. Y no quiero decir nada contra nosotros, ni con los españoles, ni nuestra herencia, ni porque no creo en esas cosas. Es terrorífico que lo estoy leyendo. ¿Cuáles son los 20 países con más asesinatos del mundo? La práctica totalidad han sido con los españoles. O sea, joder, hemos dejado una historia. Es que es horroroso. O sea, América, desde Tierra del Fuego hasta Río Grande, es actualmente el continente más violento del mundo. Sobre todo porque es un continente que está en paz, teóricamente, donde no hay guerras, no es África. Uh-huh. Donde la gente se mata en las calles. Es decir, es verdad que, por ejemplo, Colombia ha mejorado mucho. Tú estuviste más reciente que yo, pero... Hay mucha diferencia de la Colombia del norte de la Colombia del sur. Exacto, ¿eh? Pero que es un país que ha mejorado mucho. Todo lo que es Cartagena de Indias, esa es una zona muy turística y donde prácticamente hay peligro, pero de Bogotá para abajo, cuidado. Pero sin embargo, bueno, en México pasa lo mismo, hay zonas de México muy tranquilas, claro. Pero que estaba pensando que cómo es posible que una nación que iba mejorando tanto llegó un momento donde los niños mataban porque los contratabas cuando tenían 14, 13, 15 uh-huh. años. Entonces, en el momento que tú tienes un país así, que es lo que está contando ahora David, El Salvador, país que no conozco, El Salvador debe ser de pesadilla. Porque los ratios de muertes por número de habitantes no son creíbles. No, a esta gente claro, le pasa algo. Pero lo mismo pasa si vas a alguna favela de Río de Janeiro, que también está considerada sí. una de las ciudades más peligrosas, pero no la ciudad en sí. Porque si vas a Copacabana, como mucho te pueden robar unos cuantos euros. Pero si te metes en las zonas prohibidas, por decirlo así, que es la zona de favelas, claro. cuidado, porque allí hay toda una delincuencia larvada. Cuando digo larvada es que dura generaciones enteras, donde mueren y desaparecen muchísima gente. Y muchas ni siquiera hay referencia en los periódicos locales. ¿Sabes decir? No, es que hay lugares donde la vida no vale nada en el mundo. No interesa. Nada. No, la vida vale a lo mejor unas zapatillas, unas sandalias. Eso es lo que ahora. Ahora, por ejemplo, ese problema está muy claro en cualquier ciudad de Centro África, la parte de Mali, bueno, por razones, lagos en Nigeria. Porque ahora, por las razones que todos conocemos, de hecho, ni los de allí quieren vivir allí, que por eso se vienen para acá. Normal, se juega la vida a las pateras porque no quieren estar allí. Evidentemente, en Somalia, por ejemplo, ahora debe ser muy complicado vivir, francamente. Bueno, eso sería todo un capítulo de los estados fracasados. O... Aquí estábamos, Ana, hemos entrado ahora mismo en el capítulo de ciudades peligrosas por su componente, digamos, violenta. Pero peligrosas por su componente social y salubre, por ejemplo, ahí tendríamos para dar y tomar, porque empezaríamos por Calcuta, que está la reina de todas las reinas, donde a lo mejor no muere la gente a tiro. Sí, muere la gente. Hay ciudades donde respiras y te mueres directamente. Sí, claro. Entonces, la ciudad de la alegría, ¿te acuerdas? Aquella novela que también se ha hecho película. Sí. Entonces, en ese sentido, y no quiero herir susceptibilidades, no tenemos que irnos muy lejos. En España, ¿verdad? Tenemos no, cuantos... pero ni siquiera en España, escasamente a 10 minutos de aquí está el gallinero. Y lo digo porque una de las niñas... Especifica. Una de las niñas del gallinero, que es una parte de la Cañada Real donde se han instalado gitanos rumanos, es alumna de mi mujer. Entonces, de vez en cuando, pues vamos allí pues a verla, porque a la chica le gusta que pasemos algún momentito por allí. Procuramos no entrar en el poblado, porque las condiciones de vida y de salubridad en la que vive esta gente que vive a nuestro lado son brutales. No hay que irse muy lejos, francamente. Son brutales. Sin embargo, fijaros qué curioso, y es ahí donde quisiera que entráramos en un análisis. Los niños son felices. Los adultos no, porque unos están en la cárcel, los otros están en los semáforos, los otros están en la cofradía del Muñón, pero los niños juegan, y juegan en la calle, y los niños se les ve una sonrisa de felicidad, y bueno, gracias a Cruz Roja y a otras cosas, pues no están famélicos, evidentemente, porque comen. De todas maneras, eso hay que verlo, y está en la carretera de Valencia, saliendo antes de llegar a Casa de Marcos, o sea, sí, es muy cerca. La casa Marcos Real. Conocida por todo el mundo. Ya me acuerdo también, ¿no? No, al lado de mi casa, muchísimo menos. Para que sepáis. Lo quiero, niega. No, quería decir el barrio. Sí. Barrio, sí, eso no, ya tenía yo un acento así. Un poco. Mira, que resulta que las Cañadas Reales, como sabéis, son vías agropecuarias. Esto se extiende desde Coslada, Vicálvaro, Rivas va hacia Madrid, llega hasta Getafe. En un principio, pues bueno, fueron cartas de paso de ganado y, bueno, pues se permitió la construcción de... Pues bueno, de viviendas que fueran para los... No los, se permitió, los, no se hizo nada. Los pastores antiguamente pusieran sus aperos y sus historias y poco a poco fue creciendo descontroladamente. Entonces, hasta la actualidad, que es un descontrol absoluto y una profusión de vivienda que se puede ver de camino desde Madrid, desde Conde de Casal hacia Arganda, miras a la derecha donde pone Valdemín Gómez, ahí te puedes ver un submundo que viven en una auténtica montaña de basura. Los niños eran felices, pero ahí hay dinosaurios. Cuidado, ahí hay chalés. y hay hoteles. Hay de lujo. Y hay de todo, ¿eh? Mucho Mercedes, mucho BMW. Cuidado. Es una no, pero, a ver, hay mira, de todo, ¿eh? Si os vais, pero, a ver, en todas las grandes ciudades ocurre esto. Y sobre todo, si ya te vas a ciertos países, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica o incluso en Asia, te encuentras eso. O sea, yo recuerdo de estar en Manila y ahí en Filipinas, y al lado de un, en el hotel donde estábamos, un hotel de 5 estrellas, el hotel fenomenal, y justo al lado del hotel, o sea, estaban pues un montón de chabolas en las que, bueno, ya no solo viviendas, bares, se nos ocurrió porque, bueno, cuando llegamos de ahí, fuimos por una cuestión de trabajo y tal, y cuando llegamos al hotel decimos, bueno, vamos a tomar algo, nos apetecía tomar una cerveza. Y yo recuerdo que por no irnos demasiado lejos y coger algún un taxi, porque además tú cuando coges un vehículo en Manila te puedes, sabes a qué hora sales, pero no sabes a qué hora llegas al lugar destino. O sea, para recorrer un kilómetro te puedes tirar 3 horas. Y entonces miramos ahí, había un cartel luminoso y se nos ocurrió entrar. Bueno, neón. Exactamente. Lo peor de todo, bueno, dentro de lo que eran las chabolas, o sea, todo lo que os podéis imaginar. ¿Para quién se lo ocurre? Sí, no, lo peor de todo es que te estaban sirviendo niñas de 13, 14 años, posiblemente eran las más mayores, y claro, te servían una cerveza y lo que hiciera falta, y se te y venían y vamos, o sea, salimos de ahí, vamos, o sea, nos tomamos la cerveza de trago, porque, o sea, la visión era dantesca, y la situación social que allí se vive, pero al lado de edificios de todo lujo. Entonces yo creo que ese tipo de casos, de lugares, está en las favelas, están en las chozas, está repartida por todo el mundo, en porque, todas mira, las grandes ciudades. Ahora mismo, por ejemplo, ya no existen porque fueron desmanteladas en su momento, y una de ellas todavía sigue existiendo en parte, pero ya queda muy poco. Son dos lugares emblemáticos de toda esta zona. Uno fue, y Alberto sí que los conoce bien, el Pozo del Huevo, la Rosilla y las Barranquillas. La Rosilla desapareció, se desmanteló. El Pozo del Huevo se desmanteló y las Barranquillas queda muy poquito, pero las Barranquillas posiblemente era uno de los lugares más peligrosos de España en su momento. La uva también se mezclaba el tema de la droga. Es que la uva fue el momento en el que el realojo de la población obrera que vivía en el Cerro del Tío Pío, cerca de lo que es Alcampo, lo que es hoy día lo que le llaman el Parque de las Tetas de Madrid. A la gente que expresivo nombre. Sí, es verdad, es que tienen una forma muy peculiar. La verdad es que alguien y una de las mejores vistas de Madrid. Efectivamente. Ahora no tenemos ni idea, y además quien no sea de Madrid pues lógicamente se va a sorprender de lo que le voy a decir, pero es que ahí había un núcleo de marginación brutal, pero era la gente que venía del campo y que se levantaba una casa en una noche, y en el momento que cubría aguas le pagaba al alguacil y ahí se quedaba, y ahí se creó un grandes núcleos de marginación que fueron el Pozo, Palomeras Bajas. Entonces, de eso ya no queda prácticamente nada, lo único que queda solamente lo de la cañada del kilómetro 14, pero las Barranquillas en concreto y dentro de todos estos lugares llegó a ser un lugar realmente peligroso en la época de la heroína, cuando murieron muchísimos yonkis que hacían la senda de los elefantes, que iban desde la estación de Vallecas hasta este barrio. Solamente recordarlo, ya no existe, pero fue un momento, no fue peligroso, pero fue terrible. Donde se vio un famoso boxeador madrileño, Apolly Díaz, justamente. Miguel, querías aportar algo, ¿no? Sí, decíais, hablabas de lugares peligrosos que lo han sido en un tiempo y que han cambiado. Las Almadrabas del sur de España en el siglo ¿también? XVII era uno de los lugares más infernales que jamás podamos imaginar. Era un lugar ya no... Claro, es que es diferente la peligrosidad de un sitio y otro. Un lugar marginado, pues por todo el éxodo rural, por las deficiencias sanitarias y demás que tienen los lugares, es muy distinto a un lugar en el que se acumulan delincuentes y criminales, como eran las Almadrabas de la zona de Huelva y Cádiz en ese siglo XVII, que realmente era peligroso porque era un núcleo de criminales profesionalizados. Y es muy curioso porque Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia en aquel siglo XVII, XVII, claro, era el señor en parte de todos esos terrenos y se ve la obligación de tener que solucionar ese problema porque está causando graves perjuicios al resto de los convecinos de la zona. Y obtiene una solución muy interesante que efectivamente calmó la delincuencia, no la erradicó del todo, pero sí que la calmó, porque estas personas vivían, generalmente la mayoría no eran hombres, que vivían completamente aislados del mundo y solo se acercaban al mundo pues para robar, delinquir, asesinar. Y la solución que optó fue poner cerca núcleos de prostitución. Entonces las prostitutas calmaron los ánimos de esos delincuentes y descendió el nivel de violencia, curiosamente. Desfogan mucho, sí, la verdad. Sí. Pero fíjate que estamos hablando ya, incluso introduciendo un poco la variable histórica. En la variable histórica, en ciertos momentos de la historia de España, sobre todo en las zonas aledañas a la Edad Media y ya entrando en el Renacimiento, hubo zonas en España donde no se podía ir a vivir porque eran pueblos malditos, y todos los conocéis. En los pasiegos, los vaqueiros de Alzada, los agotes, De hecho, eso, mira, los lugares inhóspitos. Los maragatos. pero ya no centrándonos en la población, sino en los lugares geográficos como tal, inhóspitos, a lo largo de la historia se ve muy bien en los destierros. Cuando se condena a la gente a los destierros, se les condena a lugares lejanos, lugares turbios y lugares de los que no sea muy fácil salir. Por ejemplo, y claro, es muy sorprendente porque a día de hoy pues son lugares estupendos, maravillosos, sin ningún tipo de problema. Al conde Duque de Olivares, por ejemplo, le destierran a Loeches, que está a escasos 30 kilómetros de Madrid. Echando leche. Pero claro, en el siglo XVII sonaba como que te enviaban a otro planeta. Y ya cuando le envían a Toro, a Zamora, ya eso es, bueno, un exoplaneta prácticamente. Miguel, y un sitio donde no hubiera que... Hoy día no, pero que en un momento dado era muy malo para vivir, fue la isla de San Simón. Cuéntanoslo. Ah, pues sí, es otro de los lugares. Fíjate, es el ejemplo perfecto de cómo un lugar puede ser un lugar maravilloso y en poco tiempo puede convertirse en un lugar odiable y muy, muy, muy, muy desagradable. Efectivamente, la isla Juan Fernández, por ejemplo, en Chile, es el ejemplo perfecto. Luego sí, cuando cuente te lo cuento. Que tiene tesoros escondidos, por cierto. Sí. La isla de San Simón se encuentra en la Ría de Vigo, en el interior de la Ría de Vigo, no pertenece a las Islas Cíes, y a día de hoy pues es un lugar maravilloso donde se hacen multitud de eventos culturales y que merece una visita porque es un lugar muy recomendable. Y en la Edad Media también, Martín Codax y otros juglares de aquellos versos galaico-portugueses hablaban muy bien de la isla de San Simón. De hecho, se piensa que hubo una pequeña comunidad monástica dentro de esta isla. Es una isla muy, muy, muy reducida. No tendrá más de medio kilómetro de largo. Seguramente que tenga mucho menos. Y lo cierto es que a partir de inicios del siglo XX, con toda la llegada a los puertos de Vigo de barcos que venían de América, portando en muchas ocasiones marineros enfermos, de difícil curación, pues se utilizó la isla como Lazareto, como un lugar donde se dejaban... De aislamiento. Exactamente. De donde se dejaban en cuarentena los enfermos. Si se recuperaban, volvían otra vez pues a las zonas costeras de Vigo, de Redondela y de todos los pueblos aledaños, y si no, se quedaban en una isla que colindante a esta de San Simón, que es la isla de San Antón, mucho más pequeña todavía, que se comunica por un puente. De hecho, se dice que se dejaba la comida de los leprosos y de los enfermos en mitad del puente, se cerraba la compuerta y los otros enfermos desde el otro lado abrían la puerta para coger la comida, para estar en el más absoluto de los aislamientos. Pero... No contentos con esto, llega la Guerra Civil y posteriormente a la Guerra Civil, se convierte en uno de los campos de concentración españoles, que se habla poco, pero hubo una serie de casos de campos de exterminio en España, y uno de ellos es este, y en el cual se llegaron al hacinamiento más absoluto. Los presos prácticamente dormían en el suelo, lógicamente, y no tenían más espacio para dormir dentro del barracón que su propio costado. No, si se movían, daban con otro de los presos. Encima, para más inri, hubo diferentes naufragios en la zona que llevaron a los presos en barcos que eran prisión también, acabaron dentro de esta isla. Incluso luego, después de todas las ejecuciones, que además es muy curioso porque las ejecuciones que no había como tal, había fusilamientos, pero en las crónicas y en los documentos no aparece como que hubiese especialmente, que no fuese un lugar especialmente de fusilamiento. Ya sabes que la versión oficial intentaría ocultar todo ese tipo de datos. Sí, pero es muy curioso porque sí que lo que hay son muchos ahogados, y es curioso que se puede ir nadando desde las playas de Redondela a la isla, pero parece ser que lo que sí que era muy habitual era encontrar presos muertos en las playas de Redondela, y parece ser que esto ya es dentro de la historia macabra de la isla, que los propios carceleros dejaban que o reducían las medidas de seguridad para que los presos saltasen al agua y fuesen nadando hasta la las costas y a mitad de camino los utilizaban como blanco de entretenimiento para eliminarlos. Madre mía. Hay otra isla que me recuerda un poquitín a lo que tú estás comentando, además con un pasado muy tétrico, y ahí estaríamos hablando, además también ubicada, y estamos hablando en plena Europa, al lado de una gran ciudad. Estamos hablando de la isla de Poveglia, que está al lado de Venecia, ¿no? Entonces, esa oscura historia, podríamos decir que parte de incluso ya desde la época romana, cuando se usó la isla para aislarla, o sea, para aislar a todas las gentes víctimas de lo que era la peste y dejarlas allí para que fallecieran. Luego, posteriormente, en el siglo XIV, bueno, lo que fue la tremenda plaga de la peste bubónica que, bueno, asoló a toda Europa, se cebó especialmente en esa zona, porque además en Venecia, bueno, pues es un lugar donde están todos los canales, el agua sucia, hay mucha humedad, etcétera. Entonces también todo el trasiego de los mercaderes, lo que hizo que la situación fuera absolutamente insoportable, y se llegó a tal extremo de que no había dónde dejar los cadáveres en Venecia. Entonces había que buscar una salida, y esa salida desesperada fue, las autoridades tomaron la decisión de llevar junto al clero, de llevar todos los cuerpos, llevarlos a la isla de Poveglia, hacer unas grandes zanjas y quemarlos todos allí, ¿no? Pero entonces ya no solo, al principio eran los que habían fallecido, pero claro, en Venecia había mucha gente que estaba infestada por la peste y que, bueno, pues de hecho estaban contagiando al resto de la población que todavía no la tenía, ¿no? Y se decidió no solo a ellos, sino también llevar a todos los que parecieran los síntomas, llevarlos allí a la isla y también en muchos de estos casos, bueno, pues quemarlos incluso vivos, ¿no? Se habla de que, ahí estamos hablando hombres, mujeres, niños, de todo. Se habla de que en poco tiempo fallecieron allí incinerados más de 160.000 personas, o sea, en lo que era la isla. De hecho, bueno, todo lo que es la isla hoy en día, el acceso está prohibido, solo, bueno, ahí dicen que todavía lo que hacen es durante el día cultivan viñedos. Yo no bebería ese vino. Sí, puede tener un rebustillo estupendo. Muy buena. No, se dice, de hecho, estuve hace poco en la zona, en las islas de Venecia, Torcello, Murello, toda esta zona, y lo que dicen es que desde la época, en la época esta de la peste, la isla subió del orden 30 centímetros en su altura, en ceniza de gente quemada. Y fíjate, además, bueno, hoy en día, bueno, todo lo que es el suelo de la isla es como una capa gruesa, porque imagínate, o sea, es que en todas partes hay huesos. De hecho, los pescadores no se acercan a la zona porque temen, entre las redes, pues todavía pillar huesos y tal, ¿no? Hay una capa gruesa de una especie de ceniza grasosa, ¿no? Pero la historia no terminó solo ahí, sino que en el año 1922... se tiene la genial idea, por decirlo de una manera, de construir ahí un psiquiátrico. Entonces, bueno, los enfermos que estaban recluidos ahí, enfermos mentales, psicópatas y tal, fueron, curiosamente, los primeros en informar, en decir que veían fantasmas víctimas de lo que era la peste, ¿no? Que escuchaban lamentos, que veían a espíritus atormentados. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, como eran enfermos mentales, pues no se les hizo caso, ¿no? Hubo un momento incluso en el que el propio director del centro psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes, pues lo que podían ser nuevos sistemas de curación. Ahí estaríamos hablando de lobotomías, trepanaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama Mengele? Sí, bueno, pues es que fue una especie de Mengele, el hombre este. Lo que ocurrió es que, bueno, llegó un momento en el que él mismo, no sé si como parte también de su propia locura, comenzó a ver también a estos espectros, ¿no?, que estaban en la zona, y él incluso se subió a lo que es junto a lo que era el psiquiátrico. Había una iglesia, se subió a la torre de la iglesia y se tiró. A partir de ahí, evidentemente, se clausuró todo el tema, se clausuró el psiquiátrico. Lo que sí es cierto es que durante años fue el propio gobierno italiano el que era el propietario de la isla, hasta que en el año 1960, pues, hubo un adinerado que quiso comprar la isla y ir a vivir allí, ¿no? De hecho, parece ser que solo pasó una noche, no quiso volver más, diciendo que bueno, que esa isla era de locos y que, y bueno, la historia está en que, bueno, sea su gestión o sea realidad, la historia está en que, vamos, todo el mundo que ha podido ir por las cercanías dice que hay una atmósfera muy pesada. Sí, es verdad, ¿eh? Al pasar, la sensación que da es eso, es un sitio bastante tenebroso, bastante tétrico. Sí, dice que se respira un ambiente como muy maligno, ¿no? Que la gente que incluso se ha acercado a algunos investigadores de los fenómenos paranormales, pues intentando obtener psicofonías o imágenes, ¿no? Pues dicen que se respira ahí, que notas presencias como si te respiraran al lado del cuello. Algo tendrá Venecia, ¿no? Porque además acuérdate también que hace poco en un cementerio apareció uno de los cadáveres con un ladrillo en la boca, en fin, hablando un poco de posibles casos de vampirismo. Y también en Venecia está la casa de Cadarío, la casa Cadarío, que mata. Famosa. O sea, sí, que sí, por sí, eso sí. Digo que algo tendrá Venecia, que además del romanticismo también hace que ciertas zonas pues sean un poco peligrosas, entre comillas, para poder acercarse. ¿Querías comentar algo, Miguel? Sí, me ha parecido muy curioso el final que tuvo el director de este centro psiquiátrico, porque parece como un poco que estos lugares tienen una función también del destino con muchas personas, porque me ha recordado mucho al caso, y yo creo que es realmente lo peligroso de todos estos temas, que es cuando un lugar se convierte, se deshumaniza. Los habitantes de ese lugar parece que con el resto de las personas con las que conviven no perteneciesen ni a su especie ni fuesen apenas seres humanos, seres vivos. Y es muy curioso que en la isla de San Simón, por ejemplo, sucedió algo parecido con el director de la prisión, porque de hecho es una historia realmente truculenta, porque se dedicaba a extorsionar a las familias para sacar dinero a cambio de liberar a determinados presos que previamente había fusilado. Es decir, era una cosa, un negocio de lo más macabro que podamos imaginar. Las autoridades toman, desde el Concello de Vigo, toman medidas en esto y acaban procesando a este director del penal y a uno de sus secuaces, un guardia civil que le ayudaba en todas este tipo de ejecuciones. Al final, el guardia civil queda más o menos absuelto, tiene que cumplir una serie de condenas, pero que no implica la pena de muerte que sí tuvo que cumplir el director de la prisión. Curiosamente, el que terminó ejecutando al director de la prisión fue su segundo de a bordo, su compinche en todos estos crímenes, que cuando le dicen el resto del pelotón de fusilamiento, que cuando le fue a fusilar le dijo, tú también vienes a fusilarme. Y la respuesta, que creo que es ahí la clave donde reside todo el terror de estos lugares, fue que el guardia civil le dijo, yo solamente cumplo las órdenes que me mandan. Es decir, todos los crímenes que había hecho ordenados por este director de la prisión se volvieron contra el propio director por la misma razón por la que él lo estaba cometiendo. Fíjate que luego los guionistas de Hollywood tienen que estar estrujándose las meninges para encontrar argumentos. Aquí tenemos un argumento basado en la vida real. Un argumento, bueno, a mí me recuerda tanto una historia como la otra un poquitín esa de deshumanizar, ¿no? Sí. El propio trabajo a la isla del Dr. Moreau, ¿no? Exactamente. Es algo parecido. En la de H.G. Wells. Bueno, hasta ahora, y ya estamos terminando el filandón, como veis, han salido muchísimos lugares, pero se podría hacer una pequeña clasificación de todos los lugares que acabamos de comentar. Y es que hay algunos que son temporales, algunos que se han citado, es decir, son peligrosos, son fatídicos durante un tiempo determinado, pero luego se quita como esa maldición, esa aureola. Exacto. Y por otra parte, hay algunos que son definitivos. Y dentro de los que son definitivos, también serían por distintas causas. Hay lugares peligrosos por las cuestiones climatológicas, que vamos a decir, esas temperaturas extremas. Los hay por cuestiones geológicas. En fin, si vives cerca de un volcán, pues sabes lo que te puede ocurrir, ¿no? Los hay también por circunstancias sociales. La corrupción, la delincuencia, el SIDA, todo eso hace que un lugar concreto no sea muy adecuado para vivir de forma permanente. Y también hay lugares aislados. Esos lugares aislados que por alguna razón, como estabais diciendo, se buscan para destierros, para intentar alejar a alguien. Y quería claro, contarte es que de una forma muy rápida. ¿Por qué se busca Santa Elena para llevar allí a Napoleón? Es un antes de la Santa para terminar de San Simón. Efectivamente, has dicho una cosa fundamental. Hay lugares que atraen la mala suerte, la tienen durante un tiempo. Son lugares siniestros, pero luego se les levanta como un velo de maldición porque lo que les causaba el mal desaparece. Juan Fernández es el caso perfecto, la isla Robinson, porque se convierte en una isla aislada del mundo, en el fin del mundo. Imagina lo que era a principios del 19. Era como irte ahora mismo, pero directamente a la luna de Júpiter. Y es donde el gobierno español decide hacer la prisión, el campo de prisioneros políticos de los rebeldes de la República Chilena, de la Primera República, que es destruida en 1813, y los llevan allí, los llevan a un lugar remoto donde los convierten en una especie de lugar de apartado de la tierra. Pero claro, una vez que tú levantas eso, el lugar vuelve a la normalidad, por decir una manera. Hay lugares que traen la mala suerte de manera periódica y como con pequeños guiños. Bueno, esto es un pequeño inciso muy, muy curioso. ¿Sabes que las Islas Malvinas, cada vez que las invaden, el gobernador inglés se llama Hunt? ¿Cómo? Siempre, siempre, siempre Hunt, cazador, Hunt, siempre. Entonces, bueno, pues hay cosas de estilo. Y cuando hay un naufragio, siempre hay un marinero que se llama Richard Parker. Pero claro, es pero son normal. En la misma zona, efectivamente, pero claro, son cosas realmente raras. A ver, elige Santa Elena por lo por siguiente. Cierto, además, también otro inciso. La isla de Juan Fernández es la que sirve, además de base histórica, para la novela de Daniel Defoe. Claro, Robinson Crusoe. Sí, que es uno de los nombres que recibe una de las islas. La Robinson, sí. Y lo de Santa Elena, bueno, porque es curioso, se escapa de Elba. El gobierno británico, efectivamente, como se escapa de Elba, deciden que no le pueden llevar a un sitio donde se pueda escapar. Entonces buscan el lugar habitado inglés más remoto donde le puedan meter en una especie de agujero y que no salga de allí. Entonces realmente los ingleses tenían varias. Actualmente hubieran tenido, probablemente, fijaros, a Napoleón actualmente lo hubieran enviado, sin duda alguna, a la isla de Diego García. Le hubiesen apuntado a la misión a Marte. No, no, porque lo mismo se revela en el camino y vuelve. O sea, es que estaban, estaban asustadísimos. Porque sabéis que incluso hubo planes para liberarle de Santa Elena. O sea, Napoleón era un tío muy complicado. Entonces, llevan a un sitio aislado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, tenían tres, tenían cuatro opciones. Entonces, realmente tenían cuatro opciones. Ascensión estaba en aquel entonces habitada. Tristán Acuña podía, era uno de los que estuvieron pensando, pero Tristán Acuña estaba más cerca de las costas. Entonces pensaron que el lugar más remoto que le podían mandar era o le mandaban a Australia o le mandaban a Santa Elena. Pero Australia es un continente, entonces lo mismo se escapan tanto, entonces pensaron, no, una isla donde no pueden ir a ninguna parte. Y tienen llevar a Santa Elena por encima de una isla pequeña y fácil de vigilar. O sea, que era uno de los motivos esenciales. Digo, ¿por qué lo hubieran llevado actualmente a Diego García? Porque Diego García es el Guantánamo que la gente no conoce. Hay más presos de Alqueda en Diego García que en Guantánamo, pero nadie lo sabe. Entonces, bueno, como casi nadie lo sabe. Entonces tú le puedes llevar una base en el Índico ahí perdida y nadie lo mira. En caso de Napoleón es que sabían que alguien iba a intentar en un momento dado sacarle. Y sabéis que hubo multitud de planes para intentar liberarle. Entonces era difícil llegar a Santa Elena porque era muy complicado llegar a este lugar. Y novelas impresionantes sobre el tema, por ejemplo, el Conde de Montecristo. Sí, pero fíjate, el Conde de Montecristo, Senai se enfrenta a la costa y no había que salir de allí. Pero es que el problema de Napoleón no era un problema de tenerle detenido o detenido en una mazmorra o hedionda, que tampoco lo pretendían. Porque saben que el maltrato a Napoleón hubiera provocado probablemente un intento más grande todavía liberarlo. Sino por una cuestión muy curiosa, y es que saben que allí no puede llegar nadie y bueno, no tiene dónde ir. Tampoco se iban a enterar si lo maltrataban. Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, sí, porque sí, había, sí, había, se fue con había un montón de, o sea, que Napoleón no fue claro, solo, fue con un había un montón de más personas. Información sobre cómo vivía y lo que hacía. Pues es que hay dos teorías, la que le envenenaron y murió allí. Bueno, hay quien dice que murió de ver el horrible papel pintado que tenía la para de que murió de cáncer de estómago. Aguantaba. O de aguantar, o dicen que murió porque no aguantaba las conversaciones del gobernador inglés, que para Napoleón era tonto. O sea, Napoleón tenía un nivelazo. Entonces, ¿y qué hago yo con este tonto hablando todo el día? Entonces les esperaba. Entonces, bueno, realmente le mataban de aburrimiento, estoy convencido. Pero era un lugar del que no se podía escapar, no había dónde ir, ni nadie podía llegar a por él. Y efectivamente no se escapó. Bueno, el último lugar ya en la recámara, Marcos, que sé que lo tienes ahí, que me estás pidiendo permiso ya para hablar, que vamos a poner el chimpún definitivo. Sí, sí, el chimpún, este nada, muy brevemente, es una pincelada. A mí resulta que me llama muchísimo la atención de un sitio absolutamente dramático, que es el trabajo de los garimpeiros, estos mineros brasileños en Sierra Pelada, que antes los habéis sí, mencionado. Lo mencionamos, ¿no?, de pasada, sí. Exactamente. Bueno, pues yo conozco este trabajo en 1998, justo cuando le dan el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en 1998, a Sebastián Salgado, un fotógrafo nacido en 1944 en Minas Gerais, que hace publica todas sus fotografías en dos libros, uno que se llamaba Éxodos y otro Trabajadores. Y ahí, bueno, si lo miráis por internet, es realmente fascinante, porque es el infierno de una multitud de hasta 100.000 personas que se juntaron en este sitio, pues que corrió la voz de unas pepitas de oro que se encontraron, lo intentaron mantener en secreto durante 2 años, pero luego por filtraciones llegó a oídos de todo el mundo y entonces se llegó a un estado pues culminante en esta zona, que es el estado de Pará, en Brasil, en la Sierra de las Carajas. Y en su apogeo, en 1983, se llegaron a sacar como unas 13 toneladas de oro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues se produjeron de todo tipo de desórdenes. La gente mal vivía, porque si veis las fotografías, están todos apiñados, cubiertos de humedad. 100.000 personas allí metidos, llenos de enfermedades, con crueldad, riñas, peleas, bueno... absolutamente sí, que ha estado cerrado más de 20 años, pero la han reabierto otra vez. La han reabierto, pero es que resulta que esto estuvo hasta el año, desde el 88 hasta 1990. Hoy el pozo está absolutamente inundado, sí. Y a mí me ha llamado la atención porque claro, todo esto, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo financió en aquel entonces? Pues claro, lógicamente, detrás de toda esta inmensa efecto de codicia, pues ¿quién estaba? Pues las grandes multinacionales auríferas, respaldadas en los países de Bélgica, Canadá, de Inglaterra, en Holanda. ¿Como leonés, Jesús, no te recuerda esto algo? A las médulas. A las médulas, claro, exactamente. Bueno, pues sobrevive uno de los sistemas. Ahora, bueno, vemos que si a lo mejor se ha llegado a resucitar, sigue estando muy vigente en la Guayana, que precisamente están para conseguir 5 gramos de oro, hacen un destrozo increíble. Y además estas fotografías las podéis ver en nuestra página web, que bueno, son verdaderamente un atentado estupendo, estropicio. Sí, no, un atentado en todos los sentidos. Pero bueno, es que además utilizan mercurio, utilizan cianuro. Ya veréis cuando pillemos el sistema solar y lo desmontemos bien. Cuando vayamos al planeta ese de los diamantes. Exacto, os vais a enterar cuando lleguen ahí como la atmósfera cero y desmonten y enteran una de Júpiter. Lo digo otra vez, Sebastião Salgado, un premio Príncipe de Asturias con 2 libros majestuosos de fotografías, ahí lo podéis ver. La gran diferencia con estas minas que contaba Marcos, ¿no?, como esta mina de Pará en Brasil, con la de las médulas, es que las médulas, a pesar de todo, a pesar de la extracción, a pesar de la runa montium, que era el método de extracción del oro, al final ha quedado un paisaje precioso. Precioso, sí. De cómo, sí, del sufrimiento que se generó durante muchísimos años cuando... Pero Jesús, porque han pasado 2000 años. Y sin embargo, pues ha quedado ahora como claro, un lugar de... 2000 años después. Eso, muy para rodar una película. Pero fíjate, este sitio se llama Sierra Pelada, probablemente se llama Sierra Boscosa. Y terminando, vamos a recomendar un lugar al que nos gustaría que fueran todos los oyentes, porque no tiene nada de peligroso, sino todo lo contrario, que es unas tertulias que organiza nuestro compañero Miguel Zorita, A Comerse el Mundo, y creo que empezáis de nuevo en una nueva temporada con un nuevo lugar, y en este caso en un día tan emblemático como el Día de los Enamorados. Pues sí, el viernes 14 de febrero comenzamos otra vez las jornadas gastronómicas de A Comerse el Mundo, donde aprovechamos esta fiesta de San Valentín pues para invitar a todos aquellos enamorados y los que no lo estén o estén en proceso de ello a venirse a cenar con nosotros y descubrir los alimentos que descubrir los españoles a lo largo de sus viajes por todo el mundo. Son infinidad los alimentos que han descubierto los españoles a lo largo de la historia, y en esta ocasión nos vamos a centrar, como vamos recorriendo distintos lugares del mundo, nos vamos a centrar en Sudamérica, pero ya veremos que hay infinidad de alimentos con historias realmente interesantes detrás. Y para concertarlo, vamos, para resumirlo en unos datos, solamente hace falta localizar en internet lacomidahistórica.blogspot.com, ahí tenemos todos los datos, o bien en Facebook también tenemos nuestro grupo de A Comerse el Mundo, o nuestra página también, ahí en nuestra página de Facebook de La Escóbula, donde también lo anunciaremos. El restaurante está en la calle Cervantes número 44, la cocina de Neptuno, un lugar realmente recomendable, y nada, todos los escobuleros que vayan, bienvenidos serán, y les esperamos a todos. Eso el 14 de febrero, y al día siguiente, el 15, viaje a Pastrana. Aquellos que quieran acompañarnos, otra vez, nuestros viajes, este año empezamos con uno de los lugares también emblemáticos, capital un poco de la Alcarria y de tantos y tantos misterios que iremos desgranando con todos aquellos que nos quieran acompañar para este día, el sábado 15 de febrero, cuya información, cuyos datos, cuyos detalles colocaremos en nuestra página para aquellos que se quieran apuntar. Y desde luego, lo que sí prometemos es que no es un lugar peligroso, es un lugar muy recomendable también, y más los que hayan estado la noche anterior en esas comidas de A Comerse el Mundo. Terminaremos prontito para terminaremos que la gente prontito, pueda descansar. Nos acostaremos pronto, como buenas personas que somos. A ver, es peligroso fundamentalmente para diabéticos, porque sí, por los dulces, ¿no? Tiene la mejor miel del mundo. Así que apuntaros estas recomendaciones, estas sugerencias, porque no os vais a arrepentir. Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold in her head. back just to come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold. Time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Preciosa música, preciosa canción de Todd White. Aguanta, Tom Holland. Una canción, una melodía que a muchos les va a sonar, es decir, a los que conozcan a Tom Waits, desde luego. Pero si habéis visto algunos episodios de The Walking Dead, veréis que suena en un par de ellos, con música de fondo y además con una letra también preciosa de una chica que quiere huir de ese sitio para buscar nuevos horizontes, para buscar nuevas oportunidades. Tom Waits, como veis, una garganta privilegiada. Oh, you build it up, you wreck it down. Y como privilegiada es la garganta de nuestro maese Cuesta, porque directamente en este zurrón del caminante, con aires musicales, con esas melodías entrañables, creo que nos tienes deparadas unas cuantas sorpresas dentro de esos lugares que hay que visitar o que no hay que visitar en función de nuestra salubridad. Bueno, hoy hemos estado hablando de lugares a donde resulta incómodo, peligroso acudir e incluso vivir. Hay una canción en España, una maravillosa canción que no conoce mucha gente, que no la recuerda porque es bastante antigua ya, que publicó el grupo Lone Star, grupo barcelonés, hace ya algunos años, y que habla de uno de estos barrios a donde nadie quiere ir. Yo la quiero traer aquí porque Mi Calle es una de las grandes canciones que ha dado este país, sobre todo en la música popular del siglo XX, y que prácticamente está olvidada, pero creo que merece la pena recordarla ahora. Además, los Lone Star, por desgracia, también están bastante olvidados desde que se creó, pues, este grupo de no, Barcelona. No, realmente siguen funcionando, aunque te parezca mentira. Y este tema fue su gran tema. Vivo en un lugar donde no llega la luz. Niños se ven que van descalzos sin salud. Por la estrella calle algún carro viene y va, y cuando llueve no se puede caminar. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la. Doy mi dirección a quien brindo mi amistad, mas al saberla no me quieren visitar. Pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La la la la. Bravo. Y bueno. ¿Y bueno qué? Que nos has dejado impresionados, como siempre. Gran canción. Gran canción. Pueda acudir al YouTube, que está ahí, que la escuche. Pero la que nos traías... Pero otra. Hoy traigo otra cosa. Eso. Primero voy a hacer una pequeña referencia a esos lugares, y lo di, ahora diré por qué, que fueron malditos y a donde la gente dejó de ir a vivir porque por alguna circunstancia se convirtieron en lugares rechazados. Miguel, por ejemplo, mi compañero, conoce algunos porque él y yo hemos investigado sitios como Anos o como Oreja. O como, por ejemplo, uno que es hermosísimo, que es la ciudad de Vascos, que está en los límites entre Toledo y Badajoz, y sitios así. Y uno en concreto, que todos sabemos porque la gente no ha vuelto a vivir ahí, que es Belchite, porque cayó en la guerra, destruido por un bombardeo dentro de la guerra civil, y se ha convertido en un lugar emblemático de donde a uno ya no va a ir a vivir el nunca. Belchite viejo, hay un Belchite nuevo. El Belchite viejo, efectivamente. Y porque... está relacionado con el gran bate, el gran trovador, desgraciadamente ya desaparecido, de Aragón, que es un hombre al que tenemos que traer hoy aquí porque nos va a ayudar a que terminemos este programa con una pequeña referencia, una canción que hizo pensando en los monegros, que es otro de los sitios donde es muy complicado vivir por la sequedad, por la dureza y porque es un desierto realmente. Es el gran desierto zaragozano. Los monegros negros a los que no llevaba, a los que no lleva, llega el agua. Bien. Pues de la bordeta, como sé que no sabéis el estribillo, lo voy a cantar una vez para que lo escuchéis. Y de ahí partimos. Pero di el título, Arremójate la tripa. Se llama Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Y en llegando al puente Fraga desde arriba lo midió. Y en llegando al puente Fraga desde arriba lo midió. Dos hijos de la María se han marchado a Nueva York. Dos hijos de la María se han marchado a Nueva York. Uno trabaja de negro y otro de indio en un salón. Uno trabaja de negro y otro de indio en un salón. ¡Hey! Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que llegando el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración. Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración. Ahora dicen guten Tag, auf Wiedersehen, Kolko. Ahora dicen guten Tag, auf Wiedersehen, Chulico. De 100 vecinos que éramos, solo quedamos dos. De 100 vecinos que éramos, solo quedamos ya dos. Don Florencio, que es el amo y un seguro servidor. Don Florencio, que es el amo y un seguro servidor. ¡Hey! Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Arremójate la tripa, que ya viene la calor. Que llegando el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que llegando el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Florencio vive en Huesca y aquí ya solo quedo yo. Don Florencio vive en Huesca y aquí solo quedo yo. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Un día cojo a la cabra, la trompeta y el tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Y me voy a Zaragoza y que pregone el patrón. Y me voy a Zaragoza y que pregone el tapón. Arrebójate la tripa que ya viene la calor. Arrebójate la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua. Acaban de escuchar al vagabundo cantouro de Escobulandia acompañado por el coro de fillos del Monte Boscouso, disco de la serie Chorradas do Invierno. Y con este ambiente festivo nos vamos por hoy. Muchas gracias a la sabiduría mostrada por todos estos catedráticos de la Universidad de Escobulandia a la hora de abordar cada uno de los temas que se han ido planteando. Muchas gracias, maese Cuesta, por esa serenata que nos has dado. Bueno, pues, me ha quedado bien, ¿eh? ¡Arremójate! ¡Eh! Y cuídate mucho. Muchas gracias, Marcos Carrasco. Bueno, buenas noches, que seáis felices y reíros mucho, por favor. Muchas gracias, don Miguel. Gracias a vosotros. Don Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Está bueno. Está bueno. David Sentinella, muchas gracias por esta participación tan espectacular, diciéndonos lugares para pasar mucho miedo y mucho frío. Sí, bueno, y nos ha faltado Nunca Jamás, que a saber cómo será eso. Pues eso, Nunca Jamás. Alberto, muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches y un placer estar entre una caterva de tíos bonitos en cautividad. Ante tanto país, ciudad, desierto, isla o región donde la gente lo pasa tan mal y sufre, hay otras formas de entender el mundo. El diminuto reino de Bután, un país montañoso y muy pobre, localizado en las Himalayas, ha encontrado una solución. Allí se practica el budismo como religión oficial y en 1972 se propuso una manera diferente de ver y de hacer las cosas basándose en un indicador que mide la calidad de vida y la felicidad de todos sus habitantes. El indicador es la felicidad nacional bruta. En Bután, el gobierno no trabaja para aumentar el Producto Interior Bruto, sino la felicidad nacional bruta. Mientras el Producto Interior Bruto se basa en valores materiales, teniendo en cuenta la producción de bienes y servicios de una sociedad en el plazo de un año, la felicidad interior bruta se basa en la felicidad, en el bienestar de las personas, que viene dada por una serie de factores, además del económico. El gran éxito de este modelo de desarrollo en Bután es el estar consiguiendo abrazar la modernidad y la globalización, dejando también intacto los valores y las tradiciones propias. En ocasiones es preferible no tanto fijarnos en los índices económicos de un país, sino en los índices de felicidad. Pues por mucho dinero que tengas, si no estás satisfecho contigo mismo, si con todo lo que tienes no eres feliz, tampoco lo serás con todo lo que te hace falta. Sabiendo esto, por favor, no dejéis de ser felices, de soñar, de sonreír, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida.